compartiendo con el grupo. Y otra razón también por la que acepté es porque hace tiempo descubrí que cada vez que me tocaba hablar de algún tema, que me invitaban a algún grupo en la universidad o algún lugar, y yo decía, sí, claro, ¿no? ¿De qué hablamos? Hablamos de codependencia, hablamos de sufrimiento, hablamos de tristeza, hablamos de la familia, hablamos del amor, que ahora me invitaron a esta fantástica idea el jueves a dar una plática sobre la trascendencia a través del amor en la pareja, ¿no? Es un tema muy bello, muy padre. Y lo que descubro cada vez que me invitan a dar un tema de algo, lo primero que descubro es que no sé nada. Y entonces me empiezo a aterrar, ¿no? Y digo, ¿de qué voy a hablar? Porque mientras más trato de aclarar de qué voy a hablar, más me doy cuenta que no sé, ¿no? Y mientras más empiezo a leer y a preparar, más conciencia tomo de mi ignorancia, ¿no? Y entonces acabo siendo el aprendiz de cada experiencia, ¿no? Entonces creo que soy el que va aprendiendo más dentro de esto y más consciente de lo complejo que es la realidad, ¿no? La vida humana, la conciencia, las emociones en este caso. Entonces, pues acepté la idea, como también agradecí de estar aquí, y entonces empecé en estas semanas a revisar lecturas, ¿no? Es interminable la información alrededor de estos temas, ¿no? Del dolor humano, del sufrimiento, desde el ángulo de la psicología, pues hay infinidad de información, desde el ángulo de la psiquiatría, de la neurología, desde el ángulo también pues del budismo, ¿no? Y yo no soy experto en ninguno de estos campos, pero me doy cuenta que hay tanta información. Yo soy más un clínico, ¿no? Ya los clínicos somos como artesanos, ¿no? Artesanos digamos, de los temas del sufrimiento. Y digo artesanos porque una vez más la complejidad de la vida humana es tan grande, ¿no? que nadie puede considerarse experto en ninguno de estos temas, ¿no? Es muy complejo, ¿no? Es muy misterioso. Pero en el día a día de la práctica clínica, que me dedico hace ya bastantes años, al trabajo clínico, al principio en forma más parcial, y ahora ya los últimos 8 años exclusivamente estoy concentrado en la práctica clínica, ¿no? En el día a día de platicar, de convivir con seres humanos que al final de cuentas llegan a terapia, a tocar las puertas del consultorio, pues por la misma razón común de una aflicción, ¿no? De una tristeza, de un sufrimiento, de una depresión, de un trastorno de ansiedad, de una emoción mal manejada, ¿no? De una emoción que nos desborda, ¿no? De una situación de sufrimiento. Bueno, pues esto nos va familiarizando de alguna manera con el tema, sin llegar nunca a poder decir que lo dominas, ¿no? Por supuesto. Entonces, bueno, empecé a revisar diferentes cosas y diferentes libros y el gran reto que yo veía para esta plática de 4 horas, 2 horas y 2 la semana que entra, el reto era cómo sintetizar un tema tan complejo, ¿no? Con tantas variantes, ¿no? Tantos enfoques, ¿no? La filosofía, la antropología, la neurología, la misma psicología, en fin. Entonces, cómo irlo sintetizando, revisé varios textos y finalmente me seleccioné 3, y de los 3 seleccioné unas 70 hojas que traje para, si ustedes les parece, revisarlas, ¿no? Y tratar de compartir de una manera muy simplificada aspectos esenciales que nos ayuden a entender la dinámica, digamos, del comportamiento emocional de los seres humanos, ¿no? ¿Qué son las emociones? ¿Qué papel juegan en la existencia humana las emociones? ¿Cómo surgen? ¿Cómo nacen? ¿Cómo evolucionan el comportamiento emocional? ¿Qué papel ha tenido la emoción para el desarrollo evolutivo de los seres humanos? Y luego, ¿cómo se va relacionando la esfera emocional con la esfera cognitiva, mental, racional, ¿no? ¿Y cómo llegan a entrar en conflicto? una cosa siento, otra cosa pienso, ¿no? O creo que debería sentir, ¿no? Y entonces, ¿cómo esto va propiciando que emociones que en su origen, en los primeros albores de la evolución humana, pues eran emociones simples y naturales, como por ejemplo el miedo ante un animal, ¿no? Un dinosaurio, ¿no? Aparecen esas emociones básicas y primarias, ¿no? El coraje y la rabia cuando nos sentimos amenazados, la tristeza cuando experimentamos una pérdida, el dolor, la aflicción. Esas emociones básicas se van distorsionando, ¿no? Y lo que originalmente era dolor se convierte, por ejemplo, en sufrimiento, ¿no? Que ya no es propiamente la emoción básica y primaria de naturaleza biológica, ¿no? Cuando sentimos lastimado un órgano, cuando meto la mano a la estufa y me quemo, ¿no? Y eso es dolor, a el componente de, ya psicobiológico, ¿verdad? Cuando ya le meto la cabeza y digo, qué tonto soy, qué idiota soy, ¿no? Siempre me pasa lo mismo, ¿no? Soy un inútil, ¿no? Y empieza ya esta dinámica del sufrimiento humano, ¿no? Con esta carga interpretativa, ¿no? Con estos significados disfuncionales que yo le voy dando a la emoción, ¿no? Entonces, ya no sé ni por qué llegué a esto. Pero por ahí debe de ir, ¿verdad? Por algo. Sí, regresa. Bueno, pues dentro de lo que ahorita vamos a ver, que es el contenido básico de esta plática, incluí este libro, que realmente, más que nada para hacer mención de él, más que para que lo lean, se me hizo interesante porque es este libro que se llama Buddha's Brain. Es un libro muy reciente, la neurociencia práctica de la felicidad, el amor y la sabiduría. Y se me hizo interesante porque es un libro escrito por científicos de ciencia dura, neurólogos, neurofisiólogos, psiquiatras, que a su vez son practicantes del budismo, ¿no? Entonces tiene la doble visión científica muy fina, ¿no? De conocimiento de lo que es el funcionamiento de la estructura cerebral, ¿no? Las funciones del cerebro y lo que ha sido el desarrollo evolutivo del cerebro a lo largo de los millones de años que tenemos los seres humanos. Y cómo esta evolución neurológica tiene que ver con el desarrollo emocional de los seres humanos, ¿no? Es un poco a lo que dedica el libro, ¿no? ¿Qué función tienen las emociones llamadas negativas, como la ira, como el miedo, como la tristeza, en la evolución humana? ¿Cómo el cerebro se va estructurando y se va desarrollando de acuerdo a las circunstancias del miedo, va desarrollando estas emociones de acuerdo a las circunstancias del medio, ¿no? Y dicen cosas muy interesantes. Quisiera resaltar una de ellas, ¿no? A propósito de este libro, porque tienen que ver con la parte introductoria de esta plática, ¿no? Dicen algo tan interesante como esto. Dicen, el cerebro se va desarrollando evolutivamente, dadas las condiciones de desarrollo de los seres humanos, de tal forma que resalta mucho más las experiencias negativas que las experiencias positivas. Es decir, todo lo que lleva al sufrimiento es mucho más importante para el cerebro que lo que lleva a la felicidad. Por una razón muy simple, porque lo que provoca sufrimiento es más importante para la supervivencia, ¿no? Entonces, digamos, si ahorita, por ejemplo, entra una persona X o Y del grupo y nos saluda a todos, pues diremos hola ya, pero si entra un hombre con una pistola y nos apunta, todos los radares, ¿no? La adrenalina, ¿no? Toda la reacción de todos se concentra de una manera impresionante. ¿Por qué? Porque reaccionamos mucho más ante lo que nos amenaza, lo que nos pone en peligro, que ante lo que es positivo, ¿no? Sí. Pero eso es una oportunidad también, claro, de sabiduría. Por eso es que nos crea una impresión mental tan poderosa, ¿no? Tan profunda, porque en ella misma está el poder desenredar, como desenterrar algo muy valioso. A ver, ayúdame a entender eso mejor. Ayúdanos. O sea, pero eso sería como una consecuencia, pero no saltas así porque esto me va a enseñar a evolucionar. Yo creo que en una primera instancia sí es una cuestión de supervivencia para el cerebro reptil, ¿no? Pero después para el sistema límbico se convierte en una respuesta emocional que puede tener una correlación como en el estrés postraumático, ¿no? Algo que queda para la posteridad si es que no se trabaja. Pero si se trabaja, entonces es un depósito de sabiduría, es como una minita de oro que está ahí guardada, ¿no? Eso, yo por lo menos eso entiendo, que esa es la razón por la cual nuestro sistema está preparado de esta manera, para que en esa misma situación adversa podamos encontrar algo muy rico. Sí, podríamos decir que indudablemente todas las emociones que experimenta un ser humano, hasta las llamadas tóxicas o destructivas, tienen una función adaptativa. Y todas son señales, mecanismos de aviso y de regulación de que algo está fallando y oportunidades de corrección y de equilibrio, todas, ¿no? Hasta las más tóxicas, pudiéramos decir. Pero a mí me parece muy interesante esta premisa de la que parten en el libro, porque nos ayuda a entender la predisposición humana en general hacia la negatividad, los aspectos negativos de la existencia, ¿no? Por ejemplo, el interés de la sociedad por las malas noticias, ¿no? Y por lo tanto el funcionamiento de los medios de información, la prensa escrita, la televisión, siempre están resaltando información negativa y cómo la atención de nosotros siempre está como alerta, y una buena noticia no es más que una buena noticia, ¿no? Y pasa relativamente desapercibido. Algo similar sucede en la historia personal de cada uno de nosotros, ¿no? En nuestras relaciones, la construcción de nuestras relaciones afectivas. Por ejemplo, recordamos muy bien los maltratos que recibimos de niños, ¿no? Pero no recordamos la infinidad de ocasiones en que fuimos objeto de cuidados, ¿no? Que fuimos atendidos, que recibimos amor, que se desveló mamá y papá, eso prácticamente no queda registrado, ¿no? Entonces, se me hace muy interesante, en primer lugar, resaltar ese hecho de este libro. Y dice otras cosas más. Por ejemplo, dice que esta misma predisposición neurológica para la supervivencia y la evolución hace que tengamos una predisposición a acercarnos al placer y alejarnos del dolor, ¿no? Entonces es como, perdón, me asusta pero me gusta, ¿no? Porque si es como hacia lo primero que vamos, pero al mismo tiempo lo primero que... Exacto, hay una contradicción, ¿no? Y como... Y fíjate, entonces, paulatinamente registramos con mucho mayor profundidad esos eventos, quedan grabados más claramente, resaltan, ¿no? Hacen, ¿cómo se dice? Hacen fondo, ¿no? Y los recordamos con mucho mayor facilidad y reaccionamos más rápidamente ante ellos que ante cualquier otro. Esto hace que tengamos en general una predisposición al sufrimiento, ¿no? Como un hábito. Como un hábito. Digo, ahorita mencionaste eso yo un poco, a ver, por ejemplo, cuando es un evento muy traumático, lo que yo he visto con pacientes, ¿no? Que se suprime todo, pero borra lo bueno y lo malo de ese, por decir, abuso sexual, ¿no? Uh-huh. Entonces, yo tengo una gente que me dice, yo sé que tuve esa niñata donde está la foto, pero no me acuerdo, y ya una niña de 6 años o 7 años, ¿no? Entonces, desde los 5 a los 10 o 12 que ella fue abusada todo este tiempo, ya no hay memoria. Claro. No hay memoria explícita, pero hay memoria implícita, ¿no? O sea, tenemos dos tipos de memoria en ese sentido. La explícita en que, sí, nos acordamos, ¿te acuerdas del día de mi cumpleaños, que mi pastel y que, ajá? Pero la memoria implícita es todo, que es mucho más abundante, todos los eventos que están registrados en mi mente, pero a los cuales no tengo fácil acceso, ¿no? ¿Es como el inconsciente? Sí, claro, claro. Pero es que aquí borra, como es el traumático, no queda. No borra por un malo, no discrimina. Yo me acuerdo, por ¿cómo? Como es el traumático, el evento borra por un malo, porque el niño o el cerebro no sabe diferenciar esto bueno o malo, esto bueno me quedo, esto malo no me lo quedo. Claro. Lo evito, sino simplemente todo lo borra. Sí, lo que quiero decir es que aunque lo borre, no lo borra. Ajá, lo borra. O sea, lo borras, pero ahí sigue, lo borras al acceso de tu conciencia, pero la información sigue así y sigues reaccionando. Exacto. Por ejemplo, tú fuiste abusado sexualmente. Yo tuve una paciente que tenía 11 años de casada y solo había podido tener coito con su esposo 2 veces en 11 años de casada y no sabía por qué, ¿no? Y había visto, un montón de especialistas y no encontraba una razón por la que era tan doloroso para ella el contacto vaginal, ¿no? Por ejemplo, y no hay memoria explícita, pero está la reacción, ¿no? Sí, porque le... sí. Exacto, exacto. Ese tiene que ver con el tema del estrés postraumático, que vamos a hablar un poquito más adelante, ¿no? Entonces, en general, es ¿sí? En temas laborales es una posible explicación, porque la gente preferentemente escoge ser castigada cuando no hace su tarea, ser premiada cuando se hace, o sea, porque es una tendencia, pero muy más tarde. A preferir ser castigados por no hacer la tarea, o sea, por no hacer sus deberes. No cumplir con su trabajo. Que ser premiados. Como que es más, más común. Es más común. Exactamente. Pues no sé, ¿es una pregunta o cómo? Es una pregunta, sí, es. Está relacionado con lo que estás comentando. Pues probablemente sea que nuestra cultura, nuestros patrones de educación alientan más, ¿no? Por ejemplo, los padres de familia quizás ponen más atención en los hechos negativos, ¿no? O en el chico que se porta mal, ¿no? En la oveja negra de la familia, que en el que no causa problema y está aparentemente muy bien, ¿no? Sí. Por ejemplo. Que se puede revertir, es un tema de educación también. ¿Un tema qué? De educación. Ah, no, sí, por supuesto, de aprendizaje. Entonces, bueno, en general, decía, este libro resalta ese tipo de aspectos. Dice, tenemos una predisposición natural a buscar el placer y evitar el dolor, ¿no? Lo cual, al paso de la evolución, se convierte en un problema de apego, ¿no? ¿Qué es eso? ¿Es vago? No, es vago. ¿Es la voz de vago? Entonces decía, lo que en un momento dado es esta disposición de los seres humanos a buscar lo que causa placer, ¿no? Y evitar lo que causa dolor, al paso de la evolución se convierte en la fuente del apego, que es una causa de sufrimiento, ¿no? Entonces, o por ejemplo dice, pues, también por razones evolutivas tenemos una predisposición a buscar la estabilidad, ¿no? Tema bastante complicado. Sí. Porque simplemente pensemos en la complejidad del cuerpo humano y de la multitud de sistemas y subsistemas que están funcionando en este momento al mismo tiempo, el sistema nervioso, el sistema cardiovascular, el sistema digestivo, en fin, y toda la diversidad de órganos que están trabajando para mantener el equilibrio homeostático del organismo, muy fácil que algo falle. Es mucho más probable, ¿no? Es muy probable que algo falle, pero aparte si pensamos en la relación del organismo con el medio ambiente, la relación con la familia, la relación con el trabajo, la economía, la sociedad, las condiciones naturales, ¿no? O sea, ese equilibrio está continuamente amenazado, ¿no? Entonces estamos tras una utopía, ¿no? Sí. O sea, requerimos el equilibrio y la estabilidad, pero la estabilidad no existe, porque es elusiva, ¿no? Entonces esa es otra causa. Digamos, una predisposición al sufrimiento, lo que en un momento favoreció nuestra evolución, en otro momento nos lleva al sufrimiento. Entonces, hablan ellos en términos generales de cómo con el desarrollo del cerebro, la neocorteza cerebral, porque el cerebro también surgió en una evolución al paso de millones de años, ¿no? De lo que decía ahorita Marta, cerebro reptiliano, que es la estructura básica, digamos, de nuestra arquitectura cerebral, y que como el nombre lo dice, reptiliano, pues es similar al de los reptiles, ¿no? Y es un cerebro muy elemental hasta cierto punto, reactivo, ¿no? Emocional también, ¿no? pero el cerebro se va desarrollando y surge el sistema límbico y el sistema del precortical, ¿no? Que es el cerebro más avanzado, más evolucionado de los seres humanos en los últimos, no sé, miles de años, ¿no? Entonces, las funciones del cerebro se van modificando, se desarrolla el aprendizaje, se desarrolla la memoria, ¿no? Y entonces el pensamiento va cobrando un papel predominante en la decisión de los actos humanos, y entonces se empieza a haber un cierto litigio entre ese viejo cerebro biológicamente antiguo, que es el reptiliano que rige nuestra vida emocional e instintiva, y ese nuevo cerebro, ¿no? El super yo, ¿no? De los psicoanalistas, ¿no? Que dicen, no, nada de que miedo, ¿no? No tengas miedo, ¿no? Por ejemplo, ¿no? O que contiene el coraje, o que evita la tristeza, ¿no? Y empieza a ver ese juego, ¿no? Y esto, pues, ¿qué efectos tiene para el desarrollo de las emociones, para el manejo de las emociones? Vamos a hablar un poco de eso. Esta cuestión del cerebro, claro. No ha desarrollado. Es más básico su sistema de reacción, sí, de respuesta. Claro, el niño en ese sentido es más sabio, ¿no? Está más conectado con esta parte instintiva natural. El niño quiere llorar y llora, y se enoja, se quiere enojar y se enoja, y además pasa de una emoción a otra con mucha flexibilidad. Con mayor facilidad, ¿no? Nosotros nos enojamos y duramos meses o años enojados, ¿no? Por ejemplo, ¿no? O no nos atrevemos a expresar la alegría por no ser ridículos, ¿no? Esto, la tristeza por no parecer débiles, ¿verdad? Y el niño en ese aspecto está mucho más conectado, ¿no? Entonces, bueno, la razón de mencionar este libro es realmente, creo que es interesante tenerlo como referencia, pero después de otros libros que revisé, me encontré con dos. Bueno, uno es un autor que quizás varios de ustedes conocen, Walter Rizzo. Me gusta mucho este autor, es un colega colombiano. Él es clínico, con mucha experiencia clínica, pero también es investigador y es docente y autor de más de 20 libros, 25 libros, muchos son sobre el tema de pareja, pero en este caso se concentra en el tema precisamente de la sabiduría emocional, y de aquí seleccioné unas 20 hojitas que se me hacían lo más interesante para entender el concepto de emoción, la diferencia que vamos a hablar hoy entre emociones primarias y secundarias. Ahorita vamos a hablar un poco de eso. Y luego específicamente lo que tiene que ver con la tristeza y la conversión de tristeza en depresión, ¿no? La patologización de la tristeza, digamos, ¿no? Eso es lo que se me hizo interesante, porque es muy sencillo, es muy ameno, muy claro, Walter Rizzo. Y este otro libro, que es más psicoterapéutico, ¿no? Pero está muy enfocado, muy específico, se me hizo muy adecuado. Elegí de aquí tres capítulos. Uno tiene que ver con profundizar en el concepto de lo que son las emociones, el papel importantísimo que juegan en la regulación de la vida humana y de las relaciones interpersonales, afectivas. Ese es un capítulo. Otro que habla de los trastornos emocionales o las causas del trastorno emocional. ¿Qué es lo que hace que nos enfermemos emocionalmente? ¿Cuáles son los principales detonantes, ¿no? o los factores que contribuyen en esta desviación de la conducta emocional, que hace que lo que era como los niños, ¿no? Lo que era una tristeza infantil limpia, transparente, sana, ¿no? O una alegría infantil, o un miedo infantil, se convierte en una ansiedad, ¿no? Patológica, o se convierte en una depresión, ¿no? En fin, hablan de los trastornos emocionales. Y el tercer capítulo de aquí habla también, ya profundiza más en el tema de lo que es la tristeza y las emociones asociadas con la tristeza, la aflicción, la culpa, la vergüenza, ¿no? y cómo finalmente pueden desencadenar en lo que sería el extremo de la patológico de la tristeza, que es precisamente los trastornos de depresión, ¿no? con todas sus múltiples consecuencias, ¿no? Para la vida, para la vida humana. Entonces, eso es lo que yo les voy a proponer como lectura de apoyo para que se lo lleven y lo revisen, si les parece, y lo vayamos comentando de aquí a la próxima vez. Yo voy a comentar un poco sobre esos temas ahora. Y ahora, si quieren, vamos a repasar un poquito entonces el temario, ¿no? Este es un poco de lo que estábamos hablando ahorita. Sí, está bien enfocado, sí, ¿verdad? Sí, sí. La naturaleza de las emociones y su función adaptativa, ¿no? Es decir, todo cuanto sucede en la existencia de los seres humanos tiene una razón de ser para su adaptación y para su evolución, si no, no existiría, ¿no? O sea, si la tristeza o la ira o el coraje, más bien, no tuvieran una importancia, una función para nuestra adaptación, no existiría. La naturaleza no nos hubiera dotado de eso, ¿no? Entonces, vamos a hablar un poco de esa naturaleza adaptativa, ¿no? Y luego vamos a hablar de lo importante que es que los seres humanos aprendamos a autorregular nuestras emociones, que es la base para nuestras relaciones interpersonales e intrapersonales. ¿Cómo regulo mi tristeza, mi coraje? Irregular, lo vamos a ver, obviamente no es reprimir, ni es controlar, ¿no? Pero tampoco es reaccionar, ¿no? El acting out, dejarme arrollar por las emociones, ¿no? Sino desarrollar la capacidad de sentir y de traducir ese sentimiento de una manera clara al otro, comprensiva. ¿Sabes qué? Me siento muy molesto con lo que hiciste, ¿no? La verdad, no me agrada la forma en que me hablaste, por ejemplo. Estoy siendo muy claro, muy comprensible, pero al mismo tiempo empático, ¿no? Oye, por tu culpa, mira nada más, eres un hijo de... ¿no? Ya sería, digamos, el de dejarme arrollar o desbordar por las emociones, ¿no? Entonces, vamos a hablar un poco de la importancia que tiene esa capacidad de autorregulación. Vamos a hablar de las llamadas emociones destructivas, o de la toxicidad emocional, y con la relación que tienes en general con la negatividad y el sufrimiento. Enfatizo, digo, lo de las comillas, porque a veces pensamos que una emoción destructiva debe ser eliminada, ¿no? Por ejemplo, el sufrimiento debería ser eliminado, pero el sufrimiento tiene una función adaptativa también, ¿no? Digamos que, como dice Walter Rizzo en algún momento de su libro, dice que así como el peligro ha sido el motor de la evolución de los seres humanos, el sufrimiento es el motor del crecimiento interior de los seres humanos. Es el sufrimiento el que nos lleva, de alguna manera, el que nos trae aquí, ¿no? A indagar, a buscar, a aprender, a transformarnos, a pulirnos. Entonces pasamos a la siguiente. Bueno, en oposición a lo anterior, las emociones constructivas, ¿no? Es interesante que, si nos damos cuenta, hay más emociones negativas que emociones positivas en los seres humanos. Quizá por las mismas razones que mencionamos antes. Hablando de emociones básicas o primarias, que vamos a hablar ahorita con más detenimiento, la ira o el coraje, el miedo, la tristeza, el dolor y la alegría, ¿no? Son las básicas que la mayor parte de los autores, algunos agregan o quitan, pero en general es así. Una de ellas, la alegría. Y a su vez tienen derivaciones, ¿no? La alegría hacia el amor, al altruismo, la solidaridad, ¿no? Y otro tipo de emociones así. Pero hay más emociones de las que llamamos negativas, ¿no? De hecho, yo creo que, en mi experiencia en las clases de meditación, una de las cosas que que a mí me da mucha satisfacción ver en los alumnos es que de repente descubren que son capaces de poder sentir muchas más emociones positivas que las que creían capaces, se creían ellos capaces de sentir, ¿no? Y que aunque son emociones que las hemos escuchado, realmente no las hemos, a veces no nos hemos permitido sentirlas, ¿no? Como el gozo, como el agradecimiento, como la satisfacción que te da el ser altruista, la alegría por cosas simples, ¿no? La capacidad de poder disfrutar la naturaleza, etcétera, etcétera. Claro. Porque no estamos familiarizados y realmente vivimos en una cultura que no nos enseña mucho. Ni siquiera vocabulario, ni siquiera cómo nombrarlas, mucho menos cómo cultivarlas. Entonces empezamos como a generar este vocabulario emocional, dando como un glosario y permitiéndonos como ampliar este panorama emocional que tenemos, que todos tenemos, pero que nuestra cultura probablemente no lo fomenta. Me acuerdo ahorita en una ocasión una plática de Tai, de Kitsan Han, acá en Escondido, hablaba sobre la búsqueda de la felicidad. Y él decía que buscábamos la felicidad, pero no sabíamos qué es la felicidad. Dice, ¿no? Dice, por ejemplo, yo ahorita vengo saliendo de una enfermedad muy fuerte, había tenido un problema respiratorio y había estado hospitalizado muy recientemente. Pues él es un hombre grande, ¿no? De 80 y tantos años. 86. Y entonces él dice que una vez que se había salido del hospital y se estaba restableciendo, podía darse cuenta de la felicidad de poder respirar con tanta libertad. Pero dice, antes de estar en el hospital, quizá no me daba cuenta de lo feliz que se puede sentir el poder respirar con libertad. Entonces dice, hay muchas cosas de la felicidad humana que son totalmente desapercibidas, imperceptibles para nosotros, ¿no? Las damos por hecho. Las damos por hecho, ¿no? Entonces, y de ahí que, por ejemplo, el cultivo de la meditación, de la atención plena, pues justamente dan esa posibilidad, ¿no? De despegarnos un poco de esta maquinaria fraccionadora, que nos fracciona, que nos separa, ¿no? Y ponernos en contacto con algo tan elemental, tan simple y tan pues maravilloso como es el acto de respirar. Celebrar ese momento, ¿no? Gozarlo. Es lo que dicen, ¿no? Que podemos dejar de comer muchos días, de tomar agua muchos días, pero bueno, no podemos pasar ni medio día, ¿no? ni una hora, ni yo creo que más de 10 minutos máximo sin respirar. Y la sabiduría que encierra la mera respiración. Muchísimo que aprender de cómo respiramos y del proceso de respirar. Yo también algo, por ejemplo, que, o sea, socialmente, como que tratamos de, o sea, muchas de las cosas que nos estamos sufriendo es porque muchos de los aprendizajes que tenemos es como que todo es hacia afuera y nada es hacia adentro. Entonces, pues, obviamente si estás como relacionado con las cosas externas, con cosas materiales, con otras cosas que no necesariamente son materiales, pero que son externas, pues obviamente estamos muy apegados a muchas cosas y hay muy poco conocimiento acerca de quiénes somos, de estar en contacto con nosotros mismos. Entonces yo creo que también de ahí viene mucho toda esta parte de lo que viene siendo como el sufrimiento, o también viene mucho la cuestión de, por ejemplo, ¿por qué consideras que algunas personas o nos enganchamos más con las cuestiones negativas, ¿no? Porque al final de cuentas es como, es un aprendizaje que ya traemos de mucho tiempo y a lo mejor no es, o sea, se escucha así como que raro, pero es como que hasta muchas veces nos asustamos de nosotros mismos, ¿no? O sea, ¿quiénes somos? Entonces, con tantas distracciones que tenemos, pues mejor me distraigo, como que, pues, a lo mejor en otro momento me vuelvo a encontrar, ¿no? Me asusto menos, pero... O me asusto más. O me asusto más. Si me espero, me asusto más, probablemente. ¿Sí, de qué? Si me espero, me asusto más, probablemente. Si es una desarticulación básica de lo que tú decías, ¿sí? ¿y quién somos? Bueno, estamos en las constructivas, ¿verdad? Sí. Bueno, después vamos a platicar un poco sobre los mecanismos de defensa, ¿verdad? O mecanismos de evitación del sufrimiento, ¿verdad? Digamos, evidente que si tratamos de huir del dolor o del sufrimiento, vamos desarrollando una serie de estrategias, ¿no? ¿Cómo se llama? Coping strategies, dicen los verbos, ¿no? ¿Cómo se traduce el coping? Coping. De afrontamiento, ¿no? Estrategias de afrontamiento. De lidiar. De lidiar, o cómo lidiar con las emociones, ¿no? La negación sería un ejemplo, ¿no? Clarísimo de lo que es una estrategia, un mecanismo de defensa, ¿no? No pasa nada. La disociación, ¿no? Separarme de la emoción como una forma de protegerme. Los médicos, por ejemplo, que están en contacto con tanto sufrimiento, con tanto dolor, se disocian muy fácilmente y no sienten, aparentemente no sienten nada, ¿no? Racionalizar demasiado. Entonces, en vez de sentir, pienso en lo que siento, ¿no? En vez, intelectualizo mis emociones, ¿no? en cierta forma. Y bueno, y evidentemente, bueno, son estrategias fallidas, porque la emoción sigue ahí, la emoción sigue buscando, la emoción trae un mensaje para nosotros. Es algo muy importante no perder de vista. La emoción siempre es una señal de aviso de que el organismo, el ser, está fuera de equilibrio y es necesario restaurar ese equilibrio. Suprimimos la emoción, ignoramos, la ocultamos, la minimizamos, la racionalizamos. La emoción sigue buscando la forma de manifestarse y va a encontrar el camino, ¿no? O se va a empezar a transformar en otro tipo de emoción cada vez más compleja, cada vez más tóxica, o empezar a somatizarse, ¿no? Y cada vez el cuadro es más complicado. Las adicciones, por ejemplo, ¿no? O sea, ese juego de distorsiones y todo que se va dando, la depresión, luego la ansiedad, y luego la euforia y otra vez la depresión, ¿no? Y un círculo vicioso en que cada vez es más difícil salir. Y en contraposición, pues las estrategias de afrontamiento, ¿no? Que tiene que ver precisamente con la capacidad de conectar, con la capacidad de expresar de una manera asertiva nuestros sentimientos, y la capacidad de elaborarlos y la capacidad de transformarlos, ¿no? Sí. O sea, no se trata de reprimir el coraje, tampoco se trata de actuar completamente el coraje, ¿no? Pero podemos encontrar la forma de transmutar esa energía, ¿no? Y liberarla de una manera positiva para nosotros, sin lastimarme y sin lastimar a nadie más. Eso tendría que ver con las estrategias de afrontamiento en el manejo de la aflicción, la tristeza y cualquier otra emoción, digamos, negativa. Y bueno, se me ocurrió al final que es interesante hablar de la inteligencia emocional y de la inteligencia espiritual, que tiene que ver justamente con esta capacidad de los seres humanos de autorregularnos, ¿no? De aprender a lidiar, a surfear en el mar abierto de nuestras emociones, ¿no? Con todos nuestros rollos mentales y nuestros deberías, ¿no? Represiones, restricciones, aprendizajes tempranos, traumas, y cómo aprender a surfear y a crecer, ¿no? Y a desarrollar los valores, las actitudes, el respeto, la solidaridad, la empatía, ¿no? La resiliencia. Todas esas habilidades para una vida plena, ¿no? Y por cierto, se me hace muy interesante en un momento dado la relación entre inteligencia emocional y espiritualidad, o incluso inteligencia espiritual, ¿verdad? Es algo de lo que yo casi no he leído, pero se me hace muy interesante ver esa relación. Entonces, a grandes rasgos, son las ideas, ¿no? Son como pincelazos sobre los cuales compartiremos hoy y la próxima semana. ¿Cómo la ven? Es una inteligencia espiritual que así intervino. A ver, yo creo que aquí las maestras tendrían más que hablar de eso, ¿no? No sé si quieren comentar algo sobre eso. Sí, visión. Yo me acuerdo cuando hace como un año que hice una plática acerca de. ¿Cuál era el título? Era. Era algo acerca de la espiritualidad, diferente, no, psicología y espiritualidad. ¿Recuerdas? Sí, sí. Y entonces había varios psicólogos aquí y me gustó mucho porque entre todos llegaron como en consenso a explicar un poquito de en qué manera algo que llega a la consulta de psicología, ¿no? Sí. Se convierte en una experiencia o en un aprendizaje espiritual. Y ustedes mismos decían que se convierte en una experiencia espiritual cuando el mismo paciente ve hacia atrás y dice que gracias a eso que le pasó ha podido crecer y ha podido llegar a ser o a descubrirse de una manera diferente, ¿no? Que realmente utilizamos esa experiencia aunque haya sido dolorosa, aunque haya sido muy difícil de atravesar, como un gran aprendizaje, ¿no? Y entendiendo la espiritualidad también básicamente como una manera, lo que decía Gisela, de contactarse con uno mismo y de tener una relación sana con uno mismo, eso también pudiéramos llamarle inteligencia espiritual, ¿no? Las espiritualidades básicamente lo que hacen es como un camino para volver a regresar a casa, ¿no? Entonces, desde ese punto de vista, una inteligencia espiritual sería cómo yo puedo comprender ese camino y cómo me reconcilio con lo que soy a través de esta experiencia que me ha tocado vivir. Sí, entonces diríamos que es espiritual en el sentido de que es trascendente, ¿no? Y trascendente en el sentido de que va más allá de los condicionamientos de mi estructura egocéntrica, ¿no? Y en sí mismo, entonces, la trascendencia es una verdadera revolución interna, ¿no? Porque traemos muchos condicionamientos, como vemos, evolutivos de miles de años, condicionamientos además transgeneracionales de nuestro propio linaje familiar, ¿no? Hay traumas que vienen rebotando de hace 100 años en la familia, ¿no? De los abuelos y bisabuelos y todo el rollo, llegan a nosotros y vamos cargando con ellos, más los de nuestra propia historia personal, ¿verdad? Más los que nosotros nos inventamos, ¿no? Y entonces, ¿cómo poder afrontar y trascender ese amasijo, ¿no? De creencias, de condicionamientos, ir más allá de mí mismo, ¿no? Ir al encuentro de la armonía, ¿no? De la armonía interna y la armonía con el otro, es un acto revolucionario increíble, ¿no? O sea, muy profundo, ¿no? Y yo creo que eso tendría que ver con este tema, ¿verdad? Pero vivimos en una época en que lo que se destaca es la inteligencia cognitiva, ¿no? O sea, ¿quién sabe más? Los eruditos, ¿no? Los académicos, los que tienen muchos títulos, los que... Las bibliotecas públicas. Ajá. Se reconoce, se destaca mucho, mucho más eso que la gente que es sensible, por ejemplo. Porque una gente que es amorosa, ¿no? Pues ¿eso de qué sirve? ¿Eso para qué? ¿Eso no vale? ¿Qué utilidad? ¿Qué utilidad tiene? ¿No? Entonces... Desde chiquitos, ¿no? Como que desde chiquitos. O sea, yo ahorita que ando abriendo escuelas, es como competencias, puras competencias de chiquitos, o sea, lo que aprenden, todas las cosas que llevan los niños, y dices, oye, pero juegan, estamos formando líderes. Ajá. Y no, sí, líderes de maternal, también si quieren estar aquí, ya estamos formando líderes. Sí, es verdad. Pequeños empresarios. Oye, sí, dice, estaba haciendo las pláticas de Tony Carante, dice, yo quiero que seas alguien en la vida, que desde ahí ya los papás te dicen, sí, ¿no? Yo quiero que seas alguien. Esa, o sea, no soy nada. Desde ahí ya. Y esas son esas herencias que tú decías. Pero eso es porque los papás, yo trabajé en kinder hace muchos años y veía a los papás con los dientes y decía, también así como tú, pues yo a ver, más tenía un hijo, ¿no? Pero, o sea, que era buena, ¿no? Pero es todo lo que tú ves de fuera que la escuela te ofrece. Pero cuando ya trabajas en la escuela es como tu casa, nadie sabe lo que pasa en la escuela adentro, ¿verdad? O sea, realmente es una escuela igual que todas las demás. Y y te ponen computadoras en el salón y los niños juegan, igual van a jugar en tu casa, pero es lo que tú quieres oír, por eso nos están, como la tele, ¿no? Como dice Javier, nos ponen lo negativo, porque ahí estábamos, ¿verdad? Aprendido de la tele, de hoy mandado amor o cosa negativa. Igual las escuelas necesitan, porque eso estamos pidiendo. Entre más largo el horario, pues más atractivo, porque menos, o sea, menos conecto, más chico, no sé. Pero mucho no es tanto, digamos, me tocó ver dos, trabajando en escuelas diferentes, y es más lo que tú, o sea, como los flachazos que quieres ver de fuera, y cuál tiene más necesidad. La mercadotecnia. Y ya, y ahí lo mismo. Nos captamos clientes. Oye, pero y luego, o sea, pero también les deja mucho de tarea, pero ahorita, chiquitos no, pero yo me doy cuenta que se salen de la escuela y están toda la tarde. Es que tú eres una persona importante mientras estés más ocupado. Es esto un poquito como el... O vas a aprender más porque... Y vas a tener más herramientas, pero realmente no. Yo digo que les deberían enseñar esto a los niños chiquitos. Pues hay muchos movimientos ahora en ese sentido. Pero luego ya lo de la escuela para padres, pues ya. Sí, ya. Pásale el video de educación prohibida. Buenísimo. Una educación para el corazón, ¿no? Como el de Claudio Naranjo, que está haciendo. Sí, muy fuerte, los docentes. Las emociones, el manejo de los sentimientos desde chiquitos. Pero sí hay, sí hay. Está viendo también eso, lo que pasa es como decir que es una noticia, sí. Pero sí lo hay, ¿no? Pero yo cuando trabajaba en kinder hacía el círculo mágico con los niños de mi salón. Pero no es noticia. Pero no vende. No vende. Y a lo mejor en alguna parte del temario también, creo que algo muy, muy importante para quienes estamos practicando la tanatología y que no somos psicólogos, es aprender a identificar la tristeza de la depresión. Sí, faltó desarrollarlo más aquí en la parte final, pero la próxima sesión vamos a... De hecho, en el material vienen cosas muy específicas sobre ese tema, incluso un casi checklist, ¿no?, de lo que distingue, y vamos a comentarlo más la próxima vez, tristeza y depresión. Y también otra parte importante es un poco lo que es el manejo de la tristeza y la depresión, como que lo que serían principios elementales, ¿no?, para trabajar con la tristeza. Entonces, un poco la parte terapéutica, que pensaba yo más meterla en el otro tema, que es intervención en crisis y el manejo del estrés postraumático. ¿Ves? Ahí entraremos un poco más en la parte del manejo, ¿no? Aprovechando el tema que estamos comentando ahorita de esta parte de la inteligencia cognitiva que se alienta tanto en saber y saber, ¿no? Y entonces entiendo que el propósito de este seminario no es tanto el saber como el comprender, ¿no? Sí. Y el comprender tiene que ver esencialmente con nosotros mismos, que somos nuestra materia prima y nuestro objeto de estudio principal, ¿no? Sí. Yo acostumbro decir que mi principal paciente soy yo, y el más difícil, el más complicado de todo. Más exigente también, ¿no? ¿Eh? El más exigente. También, sí, sí, sí. Y el más fiel, porque siempre va conmigo. Entonces, el propósito de lo que hablemos aquí, digo, además de invitarnos a reflexionar sobre este tema tan apasionante y tan interesante de lo que es la vida emocional, la vida afectiva de los seres humanos, pues es también invitarnos a checar cómo está nuestra propia arquitectura emocional, ¿no? Cómo es que se ha venido edificando a partir de los moldes familiares, de los patrones parentales, de los patrones de crianza, de nuestra historia de vida, de nuestras experiencias traumáticas, ¿no? Cómo es que cada uno de nosotros ha venido convirtiéndose en lo que es o cree que es, ¿no? ¿Cuáles son nuestros esquemas emocionales predominantes, ¿no? Porque a partir de las experiencias que hemos ido viviendo y la multitud de emociones que hemos experimentado, algunas se van arraigando y se van convirtiendo como en una especie de como estructuras fijas o rígidas, ¿no? Uh-huh. ¿No? Es que yo así soy, ¿no? Es que yo así soy. Y ese así soy, pues ya me convertí en un gruñón, ¿no?, de tiempo completo, o en una víctima permanente, full time, 24 horas al día. O sea, tengo una mayor predilección, ¿no? Tengo una mayor adicción a cierto tipo de emociones, ¿no? Mayor apego. Y es interesante que vayamos haciendo, conforme vamos platicando de estos temas y de emociones y todo, vayamos haciendo un poco la reflexión sobre nuestras propias tendencias afectivas, ¿no? ¿Qué emociones se nos da más fácilmente expresar, experimentar? ¿Cuáles nos cuesta trabajo, ¿no? ¿Cuáles son, por ejemplo, los significados que le damos a cada emoción que hacen que lo reprima, ¿no? ¿Y qué impacto tiene esto para la riqueza o la pobreza de mi vida afectiva, ¿no? Por ejemplo, de mis relaciones afectivas, ¿no? Y en la medida en que tenemos una mayor comprensión y que vamos en alguna forma trascendiendo, como decimos, estas restricciones de nuestra propia estructura de personalidad, que es una estructura finalmente ficticia, en buena medida, condicionada, mental, y por lo tanto es modificable, así como llegamos a ser lo que somos, podemos llegar a ser cualquier otra cosa, ¿no? En esa medida irnos permitiendo la posibilidad profundizar, experimentar más nuestra vida emocional, y en especial las emociones que consideramos positivas o constructivas, ¿no? Bienestar, paz, armonía, amor, ¿no? Empatía, ¿no? Yo creo que sería lo más padre que podemos sacar de todo esto, y finalmente pues la capacidad de ponernos al servicio, ¿no? Ponernos al servicio de los demás con lo mejor de nosotros y no con lo peor de nosotros, ¿no? Una vez escuché de un maestro que decía eso cuando trataba de definir a propósito de emociones constructivas lo que era el amor, ¿no? Y él decía: amar es dar lo mejor de mí. Entonces, si te amo, te doy lo mejor de mí, no te doy lo peor de mí, ¿no? Entonces, bueno, más o menos esa es la idea general. No sé si hay algún otro comentario antes de entrar un poquito más. Estamos a la mitad de la sesión, ¿verdad? ¿Cómo la ven desde ahí? Entonces, la primera idea importante de resaltar es: todas las emociones tienen una función adaptativa, ¿no? De autorregulación. Entonces, si tratáramos de definir emoción, hay muchas formas de definir la emoción, pero a mí me gusta esta idea de decir que las emociones son mecanismos de autorregulación, son formas de autorregulación, ¿no? Misteriosas, complejas, porque no es material la emoción, es material, es energética, ¿no? Es energía en movimiento, ¿no? Claro que actúa en base a una estructura fisiológica, el cerebro reptiliano, la amígdala, el tálamo, el hipotálamo y una serie de órganos generadores, productores de hormonas y de neurotransmisores que determinan estados anímicos, ¿no? Que la dopamina, que la serotonina, serotonina, ¿no? Ese tipo de sustancias que disparan estados anímicos determinados. Entonces son mecanismos de autorregulación. Tienen una función indispensable para nuestra adaptación, ¿no? La tarea entonces para una buena regulación emocional es, número uno, no desatender las emociones, no suprimirlas, no ignorarlas, sino reconocerlas y darle un buen cauce a esa emoción para que cumpla su función. Una vez que la emoción cumple su función, no tiene razón de ser. Entonces vamos a hablar, por ejemplo, pasamos a la siguiente, por favor. Es lo que estamos hablando ahorita, ¿no? Fíjense, las funciones en origen, las emociones regulan el funcionamiento mental. organizar el pensamiento como la acción y guían nuestras relaciones con el mundo. Así de importantes son. Y la emoción tiene que ver principalmente con motivación y acción, ¿no? Es como la batería del carro, ¿no? Porque me da la energía y me hace moverme. Si yo voy caminando por el bosque y de repente veo una cosa ondulante ahí que se está moviendo, inmediatamente salto, brinco, agarro una vara, ¿verdad? Antes de que la cognición, antes de que procese la información, antes de saber qué es, antes de planear, ya la emoción me alertó, ¿no? Reacciona mucho más rápida la emoción que el pensamiento. Yo creo que esa parte es muy sabia, ¿no? De nuestro funcionamiento, como si realmente tenemos un sistema emocional sano, entonces podemos confiar totalmente en nuestra intuición, ¿no? Eso sería como el funcionamiento ideal, que no tuviéramos que dudar con esta parte cognitiva que luego ya te pone, empiezas ahí como el forcejeo de que por qué lo hice, fue bueno, fue malo, ¿no? Si realmente tuviéramos este funcionamiento mental funcionando adecuadamente, no tuviéramos que estar con el cuchicheo mental, pudiéramos simplemente fluir con esta parte emocional. Exacto. Entonces pasamos a la siguiente imagen, por favor. La tendencia a ignorar las emociones es una de las mayores locuras de la mentalidad occidental. Conforme se va desarrollando culto a la racionalidad, ¿no? Pienso, luego existo, ¿no? En vez de siento, luego existo, ¿no? Pienso. O sea, lo importante es pensar, lo importante es saber, lo importante es la cognición, ¿no? El juicio, ¿no? Y la mente. Y la emoción se va convirtiendo en una especie de estorbo. Exactamente. Pero es como interesante, ahorita yo tuve pacientes que ya han venido, ¿no? Cada año, canadienses. Y una se la pasa, allá va con Vancouver, con los mejores psicólogos, ella sabe cuáles son los mejores y va, ¿no? Pero es muy lista, es muy inteligente. Entonces, según ella, y luego me platica, y yo soy su psicóloga acá. Entonces, según ella, se va y toda su trama, ¿no? O su drama. Y se da cuenta, según ella, que es más inteligente. Entonces, ya no va, según, ¿no? Y le digo, bueno, ¿y qué? O sea, ¿y qué es más inteligente? O sea, ¿te resolviste con huir? Según tú eres más inteligente, tú crees que el psicólogo se queda pensando algo. Le digo, finalmente es como tu propia trampa, ¿no? Claro. Esta parte de que sabe que tiene tantas oportunidades, pero ahí está las rumiándolas a través de los años, porque sigue con la misma cosa otro año y otro año, es como, yo, ¿y qué? O sea, ¿y qué es eso? O sea, ajá, ¿para qué? ¿Verdad? Y luego, como que dice, pues sí, ¿verdad? O sea, para el punto. Como de ella, ya sabemos que es muy inteligente, eso nadie tiene duda, pero ella misma, como siguiendo, como premiándose en eso, pero finalmente no llega a hacer nada de lo que es su sueño, teniendo todo el dinero y todo, ¿verdad? Para hacer algo que para ellos es un sueño, y vive en este pasado en una locura. Tiene una enfermedad gorda, obesa, y tiene una enfermedad celíaca que no puede comer gluten, ¿verdad? Es una cosa, una psoriasis tremenda aquí, que es la que me enseñó a hacer. Entonces también viene y se hace tonto al hospital, se lo dijo que no paga un programa, hace un mejor que no más paga. Sí. Y para terapias psicológicas, que es lo que para quiere. Eso decidió su inteligencia. Para eso, yo le digo, que, o sea, qué locura finalmente, ¿no? Pero lo hablo con ella, o sea, yo me río, pues, ¿no? Y me gusta esa parte que acepta que nos riamos juntas, pues, de la locura esta, ¿no? Porque no llegas a ninguna parte, o sea, que quería su casita, en tal lugar, en el bosque, o en la playa, o en un lado, y siempre queriendo algo a lo que nunca llegas, y esta parte, ¿no? De vivir esta locura total de la mente. Sí, hay algo de cierto en cuanto a que la gente inteligente sufre más. Mucho. ¿La gente qué? La gente inteligente sufre más, ¿no? Que hay una tendencia de sufrimiento mayor, porque además yo creo que también hay como una soberbia en la cual no te dejas ayudar porque nadie es más inteligente. Claro. Hay poca gente que es más inteligente que está. Sí, por supuesto, una barrera impresionante la relación interpersonal, ¿no? Yo trabajé, por ejemplo, unos años en el Colegio de la Frontera, ¿no? Que es uno de los así, de cristal, ¿no? La cúspide. Ajá. Sí, y es muy interesante, ¿eh? Yo decía que en vez de cubículos tenían, ¿cómo se llama? Camerinos, ¿no? Sí. Para verse en el espejo y estar así. Claro, porque eres el doctor, ¿no? Y eso también pesa muchísimo. Y unas contradicciones impresionantes, muy impresionantes, tanto en lo que es la función social, la función social de esta producción de conocimiento, que finalmente es muy difícil encontrar la función, pero aparte, pues también en la función existencial individual, ¿no? Mucha frustración, mucha competitividad, mucha negatividad, sufrimiento, mucho estrés, mucho sufrimiento. Y obviamente, no solamente es en el ámbito académico, ¿no? Los artistas, ¿no? Son otros también, otros especialistas. Aunque el arte se supone que sería más una expresión de la emocionalidad y todo esto, la parte egocéntrica no es tan fuerte, ¿no? No te deja redimirte totalmente. Que acaba siendo intelectual más que sensible, pues, ¿no? Más como usar esos mecanismos de defensa. Ajá. Y luego yo veía esto, ¿no? También ella es como todo un me voy y pero ellos que van a pensar, o sea, pero ella es la propia locura, ¿no? De cada quien tenemos, de cada quien vivimos, ¿no? Y ahora oyendo estos sí dice las preguntas de Tony Cara, sí, yo que no conozco ahorita, ver, o sea, hacerme o darme cuenta que soy un producto de la ignorancia, o sea, de que mi fantasía empieza a aprender tanto. O sea, que empieza a darme cuenta lo que habla él de cómo estamos, que dice, las que los huesos traemos la nacionalidad de todo, donde vamos, los que nos bañamos, los mexicanos bañamos diarios, y el francés baña dos semanas y viene va, y todo esto. Una identidad demasiado. Sí, fuerte, y cómo todo eso no sabemos ni que ignoramos, pues tanta cosa, ¿no? Y somos solo producto de todo eso, ¿no? O producto de Televisa, producto de tanta cosa, ¿no? Entonces, digo, qué fuerte. Pero esos derrumbes son precisamente lo que nos va a permitir. Ah, no, claro, y me doy cuenta que gracias a todo eso estoy donde estoy y puedo abrirme a otros campos, ¿no? Pero sí es fuerte, o ver esa parte, como dices tú, como hay ciertas tendencias por la familia a que tiendes a la depresión, o a la tristeza, o a verte como la víctima, o bla, bla. Entonces estar siempre en esa, buscando esa tensión, que estar por ejemplo de la meditación, que nos ayuda mucho para eso, para ver qué rol estoy jugando, o cómo me estoy viendo, por qué me veo así, tal, ¿no? O sea, claro que es mucho conocimiento también, en ese sentido, pues toda esta locura emocional. Sí, sí. Entonces, recapitulando, sí, sí. Contás ahorita que esas personas tienen egos débiles. Yo pensaría que tenían egos muy fuertes, ¿no? No, egos fuertes, decía, ¿no? ¿Sí? Sí. Sí, decía egos claro. Sí, que acaban siendo débiles, ¿verdad? Sí. O sea, ¿no? Es su debilidad. Sí, es una gran debilidad. Sí, ahorita en el caso que comentaron, ahorita también, por ejemplo, algo bien importante que a veces vemos como algo que puede ser, por ejemplo, esa señora que trae a lo mejor muchas cosas bien locas, pero yo creo que igual como en esta parte, en este comportamiento, pues a lo mejor insano, o en esta manera de conducirme, aun cuando sea algo bien negativo, estoy consiguiendo algo. Y ese algo que consigues es lo que no te permite de alguna manera hacer un cambio. Entonces es como un ejemplo muy simple, haz de cuenta, no sé, por ejemplo, si eres una ama de casa, ¿no? Y estás quejándote, por ejemplo, quieres hacer todo, hacer comida, limpiar, bla, bla, todo, todo, todo, y te estás quejando de eso, ¿no? Y ya no quieres hacer eso. Pero obviamente a través de eso, o estás obteniendo algo, a lo mejor el reconocimiento. Y dices que pues qué loco, ¿no? Pero es real. O como los enfermos, platicábamos el ejemplo de un enfermo de diabetes, ¿no? Que si existiera una pastilla que curara la diabetes, a lo mejor muchos no se la tomarían, claro, porque ya están obteniendo mucho beneficio por tener, claro, esa enfermedad, emocionalmente chantajean a la familia, son la víctima, etcétera, etcétera. Y es este aprendizaje de vivir en esa situación. Ajá. Sí. siempre querer otro logro, otra cosa. O que te volteen a ver como sea, pero que te volteen a ver. ¿Verdad? Sí, como que hay atrás de eso, ¿no? Que hay atrás de toda esta locura que estoy tratando de conseguir o de obtener, de demostrar. ¿O que eso les da también identidad? Claro, sí, o sea, identidad falsa. Aparente, exactamente. Sí, es sí, mejor pero bueno, ya con eso es un como alguien. ¿Sí? Te quita la angustia. Te quita la angustia existencial de alguna manera. Te da una identidad temporal que te dura, tiene fecha de caducidad y por eso tienes que estar correteando la siguiente. Y ahí se te va toda la energía. Sí, o esforzándote por mantener y defender esa imagen, ¿no? Esa imagen que se está desbaratando frente a ti. Pero entonces por eso, ¿dónde va a venir mi siguiente identidad? Y hago todo lo que pueda yo hacer, todos mis recursos los voy a invertir en mantener esta identidad que se está... Y es muy angustiante. Sí, por ejemplo, mostrarme fuerte, ¿no? Mostrarme seguro. Yo sé lo que estoy haciendo. Que no falles nunca. Que no falles nunca, ¿no? Que no cometes errores. Sí, sí, antes. O que no pierdas el control. O que no pierdas el control. O que no te duelen las cosas. Que tienes la respuesta para todo. Que nunca te duermas. Sí. El sol. Bueno, recapitulando ahorita, estábamos comentando, las funciones, las emociones tienen una función. Es una reiteración, es una cuestión muy elemental, pero qué importante es no pasarlo de vista. Todas las emociones, primarias, secundarias, constructivas, destructivas, tóxicas, tienen una función adaptativa, ¿no? Y aquí el gran tema es encontrar el mensaje de esa emoción y darle un cauce apropiado para que la persona vuelva a encontrar su equilibrio, ¿no? Ese sería como para la tarea, ¿no? Personal. Me siento triste, ¿cuál es el mensaje de mi tristeza? ¿Qué me está pidiendo mi ser, mi alma, ¿no? A través de mi tristeza? ¿Qué me está diciendo? ¿Cuál creen ustedes que sea el mensaje existencial de la tristeza o el llamado para un ser humano? ¿Qué nos dice la tristeza? ¿A qué nos invita? A suavizar nuestra actitud. A encontrar causas de alegría, ¿no? Causas para alegrarte. Suavizar mi actitud, recoger mi energía, ¿no? Para agarrar fuerzas, buscar ayuda, ¿no? Buscar todos mis recursos, en todos mis recursos internos, buscar los mecanismos para empezar a salir, y si no los encuentro, busco ayuda, empezar a buscar la luz de alguna manera, sería el llamado de la tristeza. Y muchas veces cuando no encuentro la respuesta en el otro, o en la ayuda, como que también eso te obliga a como hibernar, ¿no? Sería como un estado de hibernación, ¿no? De las... Sí, porque siempre estamos en el acting out de, ándale, haz algo, ¿no? Usted está ahí en el programa, ¿no? Ponte a hacer algo, ¿no? Ocúpate, ¿no? En vez de estar y de ser, es el hacer, ¿no? Si no estás haciendo nada, pues entonces eres un inútil. Como dice Trungpa Rinpoche, ¿no? Una muy buena noticia es saber que somos fundamentalmente buenos sin estar haciendo absolutamente nada. Que resguardarnos en esa bondad fundamental y que está más allá de que si nos enfermamos, de que somos productivos, etcétera, todas las características que hemos mencionado. Eso es bien interesante, fíjense, porque una de las cosas que yo veo en un trabajo clínico con una increíble con frecuencia, ¿no? Puntualidad, es que lo que hacemos para evitar el sufrimiento invariablemente nos lleva a intensificarlo. ¿Nos lleva a qué? A intensificarlo. Pues es como la ley que dice, ¿no? Lo que resistes, persiste. Exactamente. Y lo que aceptas te transforma, ¿no? Uh-huh. Decía Jung. Lo que aceptas te transforma y lo que resistes te somete. Sí. ¿No? Qué interesante. Entonces es en ese sentido del Wu Wei de los chinos, del soltar, Let it be de John Lennon, ¿no? Just let it be, ¿no? Let it go, ¿no? Suéltalo, ¿no? No resistas. Y generalmente este activismo El querer hacer es una forma de resistencia. De resolver la emoción. Sí, o una forma de evitación de la emoción, ¿no? Hay una pregunta. Digo, ya hablando como en la parte de tanatología, ¿cómo podemos ayudar a alguien que para nosotros es evidente que está ignorando, que está reprimiendo esta emoción y por eso mismo, pues, quizá está como cerrado, ¿no? Aceptar que está triste o que tiene cualquier otra emoción. Digo, ¿cuál sería como el antídoto para nosotros como poder ayudar y sacarlo, ¿no? De esa, claro, de esa negación. O sea, lo opuesto de la evitación, ¿qué es lo opuesto de la evitación? Es el afrontamiento, ¿no? Entonces, lo opuesto de la desconexión, pues es la conexión, ¿no? Entonces, a ver, cuéntame de tu ser querido, es más, visualízalo aquí, ¿no? Y dime cómo lo ves, la silla vacía de la gestalt, ¿no? Fíjense, aquí estoy, es un juego terapéutico, obviamente la persona no está, pero le digo a Carmen, míralo. Y descríbeme, dime cómo lo ves, cómo está sentado, ese ser querido que se fue, cómo es su expresión, cómo es su cara, ¿no? Y ahora le digo, dime cómo te sientes al estarlo viendo. No, pues me siento incómodo, díselo, ¿no? Me siento triste, díselo. Entonces fíjate cómo estoy llevándola a contactar, ¿no? Y luego me dice, no, pues siento tristeza. ¿En qué parte de tu cuerpo sientes la tristeza? En mi pecho. Toca tu pecho. Siéntelo. Cierra tus ojos y date chance de sentirlo. Y si puedes, ponle sonido a ese sentimiento. Más, así es, así. Lo vas acompañando, lo vas imitando. Eso es. Date oportunidad, siéntelo. Dale más luz. Déjalo que sea. Fíjate, lo que estoy haciendo es llevándola al contacto, llevándola a la conexión, ¿no? Llevándola al sentir, ¿no? Y se vale sentir, no pasa nada, ¿no? Entonces, esa es una forma, por ejemplo. Otra forma es decir, ¿qué te ha hecho pensar a ti que, porque hay gente que dice, es que no me gusta que me vean llorar, por ejemplo, ¿no? ¿Dónde aprendiste eso? A ver, cuéntame. ¿En qué escuela fuiste? ¿Quiénes fueron tus maestros, ¿no? Tus teachers, ¿no? Que te enseñaron que era malo llorar, ¿no? A ver, platícame, ¿no? Tus lecciones, ¿no? Pues mi mamá nunca me dejaba llorar, se enojaba, entonces, ¿cómo fue para ti esto, ¿no? En su momento? ¿Qué consecuencias ha tenido a lo largo de tu vida que no te des la oportunidad de llorar? ¿Cuáles han sido las ganancias? Fíjate, aquí estoy trabajando el mismo tema a un nivel cognitivo. Estoy tratando de modificar los sistemas de significado disfuncionales o creencias negativas y limitantes que la persona aprendió y que hacen, inhiben o bloquean la expresión de sus emociones, ¿no? Entonces ahí tienes dos formas, una a nivel cognitivo y la otra a nivel sensitivo, vivencial, ¿no? Experiencial, ¿no? Por ejemplo, de una manera muy empática, ¿no? Y muy suave, tienes también tú que estar muy en contacto para no invadir demasiado, ¿no? Aquí entra incluso el tono de voz, ¿no? En tu forma de acompañar, una forma muy empática, muy respetuosa, muy sutil, muy permisiva también, ¿no? Acompañando hasta donde el otro pueda llegar. Hay personas que no toleran trabajar con la silla, por ejemplo. O sea, que murió mamá y de cáncer de garganta hace 3 años y desde entonces una situación de ansiedad desbordada, ¿no? Que hace un paciente con terror. Y entonces lo invito, le digo, a ver, mírala, no, a mí no me pidas eso. Y se resiste y deja de venir. Y me dice, voy, pero yo no me sonó. Entonces busco otras maneras de ayudarlo a contactarlo. Eso sería. Serían ejemplos. Entonces decíamos que cada emoción tiene una función, y decíamos que la función de la tristeza es esto de recogernos, recoger nuestra energía, hibernar un poco, contactar nuestro interior, buscar nuestros recursos para prepararnos para salir. En este bajar la energía también es dejar de luchar. dejar de luchar y empezar a entrar en el ámbito de la aceptación, y al aceptar, entrar de lleno en el dolor, permitirme llorar, permitirme expresar mi aflicción, y paulatinamente ir transitando hacia otros estados emocionales. Puede ser que ahí surge el coraje, por ejemplo, o la culpa, ¿no? Porque se van encadenando unas emociones con otras, ¿verdad? Sí. La culpa por lo que no hice, ¿no? Porque me porté mal con esta persona, porque no le expresé mi amor, porque nunca le pedí perdón, ¿no? Entonces, ir acompañando en la expresión y en la elaboración de todas estas emociones, conforme van cumpliendo su función, se van atenuando. Lo mismo sucede con el caso del enojo. ¿Cuál sería la función adaptativa del enojo? La necesidad de cambiar una situación. Una situación. Por ejemplo, ¿qué más? O fuerza también. ¿Eh? Fuerza. Contactar mi fuerza. Ajá. Protegerme, ajá, del abuso, del daño que alguien me haga, defenderme, poner límites, ¿no? Lograr mis metas, ¿no? Mis propósitos, esto de tocar mi fuerza, ¡pum! ¿No? El enojo tiene una función muy importante para la vida humana, ¿no? Pero lo voy reprimiendo y se va convirtiendo en rencor, se va volviendo resentimiento, se va volviendo rabia. Y la rabia reprimida igual se convierte en depresión, ¿no? Entonces, ¿por qué? Porque no permití que cumpla su función adaptativa, ¿no? Me decía hoy una chica en terapia, por ejemplo, es que, dice, es que no me gusta ser brusca con las personas y no quiero herir a nadie. Es una chava que todo el mundo la hiere, todo el mundo la lastima, todo el mundo abusa de ella y es incapaz. Entonces, estábamos sentados y cogía yo el cojín y le decía, ¿no? Y me decía, ¡ouch! ¿No? Y le decía yo, ¿te das cuenta de tu respuesta? ¿No? Entonces, incapaz de contactar su enojo, entonces le daba más fuerte, ¿no? Lo hice de bulto, ¿eh? La respuesta siempre era una, así, una sorpresa, ¿no? Y yo le empezaba, a propósito de esta parte de ayudar a contactar al otro, ¿no? O sea, la gestalt en ese sentido es muy atrevida, la técnica, ¿no? La terapia es muy de contacto y es muy de contactar la emoción. De frustrar. ¿Eh? De frustrar. Sí. Entonces digo, yo aquí que estoy buscando, pues ayudarla a tocar su enojo, a tocar su coraje o a tocar su dificultad para expresar el enojo. Y entonces yo empiezo a indagar con ella. Ya en ese momento ella empieza a llorar, ¿no? Y le digo yo, ¿dónde aprendiste a expresar tu enojo de esa manera? Entonces me dice que su papá siempre llora y siempre se queja. Su mamá abusa mucho de él y ella es igualita que el papá, ¿no? Pero también me dice que cuando era niña, los papás peleaban constantemente, la mamá gritaba, era muy violenta, y ella se aterraba de miedo cuando su mamá se enojaba, ¿no? Entonces, para ella enojarse es algo que le viene del miedo, es algo prohibido, ¿no? Entonces, esa emoción se suprime, y entonces ella no contacta con su fuerza. Es para buscar esa estabilidad, ¿eh? Para mantener esta estabilidad. Claro. Y entonces ahí le dices, mira, lógicamente que ha tenido una función adaptativa también. El aprender a desconectarte de tu coraje es una forma de no contactar tanto miedo y pánico que te daba desde niño. Por algo surgió, ¿no? Incluso el bloqueo, ¿no? Pero ya no tienes 5 ni 6 años, ahora tienes 20 años. Y ahora es tu hermano, que es el menor que tú, que abusa, se aprovecha, te molesta, ¿no? Y tus compañeros en la escuela, y tu pareja, y todo el mundo, y ya tienes 20 años, ¿no? No será tiempo de encontrar, ¿no? Y ahí vas un poco entre la parte emocional del contacto y la parte cognitiva, de ir descubriendo cómo se formó este patrón, ¿no? Las consecuencias que ha tenido para mi vida ser una niña de 20 años, así, una niña buena, ¿no? Dicen que Dios no nos quiere buenos, Dios nos quiere completos, ¿no? Completos, y completos es buenos y malos, ¿no? Blanco y negro y todos los matices, ¿no? Y ser capaz de enojarnos, por supuesto, y decir basta, ¿no? Y no me gusta y me choca y me harta que me hagas eso, ¿por qué me estás pegando, ¿no? ¿Qué te pasa, no? Tener esa capacidad, esa es la función del enojo, defendernos, poner límites, ¿no? Sacar nuestra fuerza, importantísimo, ¿no? ¿Cuál sería la función del miedo? La función adaptativa del miedo. Protegernos ante cualquier peligro, ¿no? Ser cautelosos, ¿no? Entonces dice que prevención. Entonces, cada una de estas emociones que llaman básicas o primarias, le llaman básicas o primarias porque son las más elementales, las que son comunes a todas las culturas conocidas en la historia de la humanidad. Y son tan comunes que cada una de estas emociones tiene una expresión facial y corporal muy característica. Lo mismo si vamos con los indígenas amazónicos allá en la selva de Brasil o de por allá, o si vamos con los bosquimanos en Australia, o todos expresan la alegría de una manera similar, ¿no? Entonces, se ilumina el rostro, el tono muscular cambia, ¿no? Las tensiones musculares se disipan, hay una expresión así como, ¿no? La alegría, o todos expresan la tristeza, los labios hacia abajo, los párpados caen, la musculatura languidece, la energía, ¿no? Baja, la postura corporal, ¿no? Un poco esto de protegernos un poquito, ¿no? Enconchándonos, ¿no? Bajar la cabeza, ¿verdad? Entonces, cada una de estas emociones tiene una... Los animales también. Ajá, exacto, sí, la alegría, mover la cola, los ¿no? O por ejemplo, el erizarse, ¿no? Los gatos y los perros, ¿verdad? Una expresión característica, ¿no? Del miedo, por ejemplo, o del enojo, ¿verdad? Una pregunta, puede ser fuera de contexto, pero la tengo ahí. ya ves, bueno, la cristal, ¿no? Oye, las técnicas, por ejemplo, cuando el enojo, la expresión de golpear, que creo que es copiar, bla, bla, bla. Pero una vez oyendo al Krishnahan, en una plática de Los Ángeles también, a terapeutas estudiantes, y entonces decía que, pues, el gestalt tomó del budismo algunas cosas, ¿no? Pero bueno, esta parte de golpear a Joaquín, sacar la ira y el enojo hasta que te canses, ¿no? De golpear al que te golpeó, lo que quieras. Pero él decía que eso era una forma de generar más de lo mismo. Entonces ahí yo dije, pues sí, ¿no? O sea, finalmente es repetir, así como el evento traumático, es como, como reforzar esa ira en la persona, ¿no? Sí, fíjate que yo estoy totalmente de acuerdo. Aunque como todas las cosas no hay absolutos, ¿verdad? Y no hay casuístico. Sí, por ejemplo, el golpecito así nomás, pero sí. No la pusiste a golpear a claro. Papá. Que sí, yo tuve, gran parte de mi formación fue gestalt, y en un tiempo que me enamoraba de esas cosas y de los cojinazos y todo. Ya tenías ahí unos desplumados. Pero debo de confesar que yo, en el fondo, yo nunca me la creía verdaderamente, ah, okay. ¿No? O sea, esto de golpear a mi papá o mi mamá o insultarlos, había un poco de teatral, ¿no? Sí, en esta cosa que nunca me convencía, pero como había que quedar bien con los terapeutas, ¿no? Y si no te acusaban de que te estabas resistiendo y que no sé qué, entonces acabas. Pero yo sí comparto mucho esta visión de Tai, es la visión de Hellinger también, ¿no? Él dice que el maestro de constelaciones familiares, ¿no? Él igualmente dice que no es el camino de la rabia, es el camino del amor, dice. El atajo del amor, dice, ¿no? Por ejemplo, para el perdón, dice, no es que saques tu coraje, que esto, ¿no? O sea, sí que expreses lo que sientes, me lastimó mucho, me dolió, ¿no? Pero desde el amor, ¿no? Sí, contacto, y la motivación. Sí, yo sí estoy de acuerdo. Y en el efecto contrario, que es retraumatizarte. Sí, porque luego viendo otras cosas de no sé si de la Candace Bird, que dice ella que cada vez que hacemos este acto es repetir la historia, entonces otra vez en el cuerpo es repetir otra vez física, fisiológicamente, todo ese trabajo, entonces pobre cuerpo es como, ¿no? Y una vez me tocó en la maestría hacer eso, pero yo el otro día, o sea, no lo actué, lo hice. Yo fue cuando me separé del papá del primer hijo, y yo, o sea, lo hice así. Ah, yo para eso, ya papá de llegar al grupo, era la nueva, entonces llegaste de tarde, entonces que me dijo que voy a trabajar porque, pues, soy para, pues yo apenas voy llegando, ¿verdad? No sé qué me dice Alma, y nada, ya trabajé, pues bueno, ya estoy aquí, trabajé. Pero fue una cosa, o sea, yo saqué así como, dije, si hubiera estado el hombre aquí, lo mato. O sea, realmente lo despedazo, ¿no? Entonces, al otro día, la maestría decía que empezaba a las 9 y yo me levantaba a las 6 todos los días porque esa hora ya me despertaba estructural. Pero lo reviví, pues, ¿no? O sea, toda esa rabia, culmina, bla, bla. Pero ya después, con el tiempo y con empezando a conocer todo el budismo y la, yo dije, no, esto como para mis pacientes, o sea, no veo yo que haya un camino de sanación ahí, ¿no? Entonces yo, pues eso de los cojines, pues lo dejo, lo dejo de lado, ¿no? Y otras cosas, y tomo la silla, bla, bla. Pero eso de los cojines, pues es como revivir esa emoción tan. Sí. Yo en general comparto esa idea. Cada vez más, ¿no? Debe ser por la edad. Pero cada vez más me gusta en formas más sutiles. Sin embargo, yo recordaba ahorita, por ejemplo, les contaba al principio que mi experiencia de haber sido secuestrado, ¿no? Y fue una experiencia muy violenta por un grupo de gentes armadas muy, muy, muy fuerte. Pues entrar a tu casa y amarrarte, patearte, golpearte, ponerte la pistola aquí y amenazarte. Fue muy, muy duro. Y sin embargo, cuando yo viví esta experiencia, yo lo que hice, pues ya amarrado, con la cabeza cubierta, y ya lo que hice fue meterme en un estado de meditación, ¿no? Respirar profundo y soltarme, y fue impresionante la paz que yo empecé a experimentar en ese momento, una cosa muy llamativa para mí, ¿no? Un regalo inmenso, ¿no? Que yo recibí en ese momento. Pero el caso es que ya se fueron los secuestradores, me dejaron todo después de varias horas, y yo empecé a experimentar, primero, un momento que sí, desamarrarme y todavía cierta ansiedad, cierto temor, pero después como una gratitud de lo que había pasado, una gratitud de la experiencia, del regalo y tal. Y aparentemente no había otra emoción, ¿no? Aparentemente. Sin embargo, meses después, casi un año después, vino un maestro muy, muy apreciado, uruguayo, vino a Tijuana a dar un taller de psicodrama. Y fui a tomar el taller, me invitó María Cenina, mi ex esposa, que es colega también, mi querida psicóloga. Y me invitó y fuimos juntos al taller de psicodrama. Y entonces empezaron, el taller era sobre la violencia en Tijuana precisamente. Y entonces en algún momento él invitó a que quien hubiera tenido una experiencia de violencia, pues dije yo. Y me pidió que reconstruyera toda la situación del lugar, ¿no? Físicamente donde yo estaba, la computadora, la puerta de entrada, mi altar y todo, tal y como había sucedido. Y cómo entraron los asaltantes y, o sea, reproduje la situación. Y a momentos yo era la víctima y a momentos yo era el asaltante que entraba con el arma y agarraba de la cabeza y empezaba a golpear. Entonces empezó a revivir toda la escena. Y hubo un momento en que él me pidió al final que tocara mi sentimiento y sacara mi coraje hacia en una silla, ¿no? Así, y me sorprendí de la fuerza que salió. Pero no solo eso, o sea, me empezó a salir una cosa muy fuerte de coraje que yo no había contactado. Y luego dijo, cualquiera del grupo que quiera empezar, y se levantó María Celina, que es así chiquita, pero se levantó como fiera, ¿no? Y agarró la silla con una fuerza, ¿no? Y lloraba de coraje, ¿no? Y me sorprendió esa fuerza liberadora, ¿no? Que en ese momento se pudo dar. Entonces yo creo que como en todas las cosas no hay absolutos, ¿verdad? Sino el camino en medio, ¿no? Punto medio. Hay que revisar la motivación también, ¿no? Sí, es mucho también de ¿cómo se llama? Calibrar, ¿sí? ¿No? El momento del paciente y saber cuándo puede ser propicio sin abusar de la técnica. Con mucho respeto. Sí, y también hay casi un muchacho muy, muy grandote así y no quería salir de su cuarto, entonces yo lo tuve que ir a ver a su cuarto, pero él tenía como la versión contenida, entonces dije, imagínate que le ponga eso, pues avienta con todo y él con la ventana. Entonces, más que todo por eso, para estar en un lugar más, más este, neutral. Y esta comunicación también, sino a su espacio. Bueno, pero no, él no quería salir y pidió que fuera para allá. Entonces, yo era más por seguridad mía que por la invasión del hombre, estaba pensando en mi supervivencia. Pero es tu cuerpo, o sea, como a veces que hablabas de cómo se quedan las emociones estancadas en el cuerpo, nuestros cuerpos se van volviendo así, pues. El muchacho no podía mover el cuello. Era un acosoto, es un chico alto, que era de, no sé si de base, o fue un atleta, pues, que estaba así. Y eso totalmente de su cuerpo, por todas esas emociones estancadas o guardadas o reprimidas. Yo creo que parte de la reflexión es que muchos de estos eventos traumáticos, como estar bien conscientes en nosotros mismos, que aunque algunos manifestamos más unas emociones que otras, ¿no? Por nuestro carácter, por lo que hemos aprendido, pues también como siempre tener como la visión de que a veces hay emociones que falta expresar, ¿no? Y aunque a lo mejor yo no soy muy enojona, cuando, o sea, en estándar, ¿no? Generalmente, pues saber que hay emociones, por ejemplo, en mi vida ha habido cosas que han pasado que varias personas me dicen que me ha faltado enojarme y yo sigo sin contactar con ese enojo y sé yo sé que es un tema pendiente que tengo ahí, porque no me quiero enojar con esa persona. Ya decidí hace mucho tiempo que yo no me quiero enojar con esa persona, ¿no? y en mi caso, por ejemplo, sé que algún día lo voy a tener que hacer, todavía no sé cómo, pero sé que ese acontecimiento en mi vida tiene dos o tres emociones pendientes, ¿no? Como a lo mejor alguien que reacciona al enojo y que no reacciona mucho a la tristeza, ¿no? Y que no es esta sabiduría personal, ajá, la que estamos tratando de contactar, de saber la combinación que hace que la experiencia sea completa, vivida completamente, ajá. Pero necesitamos la introspección para lograr contactar y poder balancear. Sí. Y también esa parte de que la tristeza, pues no es, ¿cómo se dice? Culturalmente, sí. Bueno, está bien. Sí, claro, exacto. Claro, dice Walter Rizzo que incluso, dice, a veces incluso desde la misma búsqueda de la espiritualidad, tratamos de ser muy sobrios emocionalmente, ¿no? Como que es difícil imaginarse un maestro espiritual enojado, por ejemplo, ¿no? Sí. O triste, ¿no? O llorando, ¿no? Sino que, o llorando. Sí, exacto. Hay una historia de Dumba que lo cuenta en la película de su vida, y cuando murió, creo que fuera Suzuki Roshi, que murió él, lo invitaron en el gran templo Zen de Los Ángeles a que él fuera a dar algunas palabras en la despedida de Suzuki Roshi. Entonces estaba toda la comunidad Zen y va Trumpa, y cuando estaban todos listos para escucharlo, y lo único que hizo fue subir y empezó a llorar, y su testimonio fue el llanto. Y otra persona que estaba ahí, que está contando la experiencia, dice que fue el mensaje más profundo que les pudo haber dado, porque al él contactar con esa emoción les dio permiso a todos los demás también contactar con la emoción. Lo hizo, lo puso ahí para todos, ¿no? Y que fue con mucha ternura. Y no lo hizo débil, al contrario, ¿no? Lo hizo humano, que a fin de cuentas eso es también el rodeo de la espiritualidad, ¿no? Contactar con nuestra propia humanidad. Interesante esto, ¿no? Porque hablando del trabajo tanatológico, o sea, como tanatólogos, pues no somos asépticos a la emoción, ¿no? Estamos sintiendo, y es también muy importante permitirnos sentir, y a veces el permitirme. A mí me ha sucedido en ocasiones, estando en terapia, que me salga el llanto, ¿no? Y digo, sin perder mi lugar y mi posición como terapeuta, mi responsabilidad, y darme la oportunidad de estar acompañando al otro con mi llanto, ¿no? Tocando ese sentimiento profundo, es muy sanador, ¿no? De los dos lados, y es un vínculo de hermandad con el otro, ¿no? Donde no está el terapeuta o el tanatólogo por acá y el paciente está por acá, sino que estamos hermanados, ¿no? En este sentimiento que nos está vinculando. Y luego, como que que va más allá de las palabras y el actualizar, ¿no? ¿Qué mejor manera de ayudar al otro a contactar sus sentimientos y de acompañarlo que yo contactarlo con los niños auténticamente? No está tan fácil a veces, por ejemplo, a veces que hay pacientes que me dan coraje, ¿no? O que me superaburren sus historias. Qué aburrido, ¿no? Pero, y no siempre tengo la valentía, de, pero sí, me ha pasado, y una vez le dije a estudiante de psicología, le dije, ¿sabes qué? Estoy aburridísimo con tu historia. Le dije, yo no sé si yo pueda seguir siendo tu terapeuta, porque francamente estoy que me duermo. Fracaso al ego. No, hombre, me agradeció tanto la honestidad. Me dijo, no sabes cómo te agradezco que me lo digas. Ya lo había notado. Bueno, le confirmaste tu sospecha. No, pero fue padrísimo, porque estaba a punto de decirle, yo ya no sé mi trabajo, es inútil. Y a partir de esta revelación, de confiar y de reaccionó, respondió, se generó una química. Que más él me decía, yo no creo en la terapia, yo vengo aquí por obligación, porque la terapia me exige. Claro, por razón. Llegó a decirme que estaba dispuesto a pagarme sin ir a terapia para que le firmara las sesiones. Y entonces ya era una cosa así de pues, no, pues, es por demás, pero a partir de esa revelación, ¿no? Qué interesante, ¿no? De ser honesto, y en Gestalt también se habla mucho de esto, ¿no? De ser auténtico como terapeuta, aunque tiene sus límites también. Tiene sus límites. Digo, sí. Es delicado también, ¿no? Sí. O sea, tienes que también regular tus propias emociones, ¿no? Porque si no entran en juego cosas muy complejas de la transferencia paciente-terapeuta, ¿no? Que pueden destapar otro tipo de emociones, de sentimientos y de vínculos, no necesariamente sanadores, ¿no? Oye, Javier, a mí una vez empecé yo a ir a terapia de nutrición, pero con mi psicólogo, entonces era un desastre, porque una nieve me llevaba a, o sea, haberme comido una nieve entre semana me llevaba a unas escenas de mi vida que yo tenía bloqueadísimas y que me causaban mucho dolor, ¿no? Y entonces un día platicando con Johnny, con mi terapeuta, pues yo le estaba contando una historia y de repente empiezo a llorar, ¿no? O sea, como que se empezó a hacer nudo en la garganta, yo creo que, y se le empezaron a salir lágrimas y yo como, ¿por qué lloras? Y él, por tu historia. Y yo, pero no llores. No es para tanto, yo ya lo superé. Y él, no creo que lo haya superado, y lloraba. Yo lloré porque estaba llorando él. Pero al final logró hacerme como, o sea, que contactara. Me contactaron, pero además, yo la verdad lo recuerdo con mucho cariño porque se conectaba con mi historia, o sea, él tenía la capacidad de conectar con algo que yo no había manera de conectar, ¿no? Todo estaba bien. O sea, realmente salieron lágrimas de sus ojos, o sea, no era un actor, o sea, estaba conmovido por mi cero capacidad de sanar eso. Y luego en otra sesión se enojó por lo que yo le conté y de repente me dijo, perdón por la palabra, pero estaba yo hablando de algo que según estoy bien superado, y en eso me dice, ¿qué hijo de puta? Y yo, aparte es gringo, con acento gringo, ¿qué hijo de puta? Y yo, ¿quién? ¿Cómo que quién? Pues esa persona, ¿no? Y le dijo su nombre, y yo, no es para tanto. Y ese es el problema, me dijo, que para ti no ha sido para tanto, ¿no? Y entonces, con él yo aprendí como esa forma muy compasiva de él, de poner atención plena en lo que yo le estaba diciendo, ¿no? Y ir a buscar las vías en las cuales podía hacerme contactar con alguien que yo no quería, ni he querido. Fíjate que esto me hace pensar que lo interesante que sería, por ejemplo, tener ejercicios terapéuticos para expresar las emociones que más trabajo nos cuesta expresar, ¿no? Por ejemplo, es como jugar, ¿no? Como hacer un poco de teatro. Vamos a trabajar con el coraje y vamos a ejercitar y a ver quién te gusta para empezar, ¿no? Y empezar el miedo. sería muy, muy profiláctico, muy sanador el trabajar con las emociones de esa manera, ¿no? Permitir que expresen con toda libertad. Y darse cuenta que no pasa nada, a fin de cuentas, ¿no? Sí. Que podemos. Y no hay platos rotos. No tiene que haber esta gran catástrofe, que es lo que pensamos que hay cuando expresamos una emoción, que nada va a volver a ser igual. Pero sí se puede. Un niño que se siente plenamente aceptado en su ambiente familiar y que puede y tener la libertad de expresar sus emociones, difícilmente va a ser un adulto indeciso, un adulto ansioso. Pero el niño tiene miedo, no tengas miedo. No tienes por qué tener miedo. El niño llora, ya no llores, ¿no? El niño está, se está riendo, ya no juegues, ¿no? Estate quieto. Nos queremos. Y es la incapacidad del adulto de no permitirse el espejo, y se muere un familiar y ya no llores, ¿no? Y no, mire, ya está con Dios y ha estado buscando la forma de apaciguar, ¿no? De apagar, ¿no? El fuego de la emoción, ¿no? Y de reprimir. Entonces, dice, no obstante la importancia que tienen las emociones y su función adaptativa, ello no significa tampoco que nos debamos dejar gobernar por nuestras emociones, ¿no? Esa es la otra parte interesante, sino que tenemos que buscar un equilibrio y una integración, ¿no? En una respuesta holística del sí mismo, ¿no? Un balance. Pasamos a la siguiente, por favor. Y dice, es evidente que lo que produciría una respuesta más adaptativa, pues es la integración de emoción y de razón. Es decir, está bien enojarme, siento mi enojo, pero como decía Aristóteles, cualquiera se enoja, pero no cualquiera sabe cuándo, cómo y dónde expresar adecuadamente su enojo. ¿Cuándo es el momento para expresarlo? ¿Cómo es la forma apropiada de expresarlo? Haciéndome responsable de mi enojo, ¿no? No es que por tu culpa, ¿no? Y tú, y agrediendo, ¿no? Me haces enojar. Ajá, exacto. Entonces, el desarrollo, pues, de la regulación emocional y afectiva es una de las mayores tareas de crecimiento en el terreno personal e interpersonal para los seres humanos. Qué importante es, ¿no? Y qué poca importancia se le da en nuestra formación y en nuestra educación aprender a regular nuestras emociones, a darles un lugar, ¿no? A expresarlas apropiadamente, acompañarnos en nuestras emociones, a ser empáticos, respetuosos con el miedo, con el enojo, con la tristeza, ¿no? De los otros. Pasamos en el fin. Y sin embargo, nuevamente, el sentir no es consentir, ¿no? Una cosa es experimentar una emoción y otra cosa es dejarme arrollar por ella, ¿no? Y por ejemplo, dice, las emociones muy prolongadas o de intensidad extrema socavan la estabilidad. Mientras las moderadas o templadas son más adaptativas. O sea, por ejemplo, un miedo demasiado extremo se convierte en qué, ¿cuál sería una expresión extrema? Fobia. Por ejemplo, fobias, trastornos de ansiedad, ¿no? Y en la ansiedad tenemos miedo a lo que no existe, ¿no? Son puras construcciones, es una anticipación, una respuesta anticipatoria ante una amenaza inexistente, ¿no? Pero que me hace estar viviendo en el sufrimiento permanentemente. Y que lo lleva a connotaciones físicas. Claro, sí, somatizaciones que a su vez... Somatizaciones que a su vez acrecientan el trastorno de la ansiedad. Círculo vicioso. Entonces se vuelve un círculo vicioso tremendo, ¿no? Claro. En el caso del miedo, por ejemplo, en el caso del coraje, que se convierte en resentimiento, que se convierte en ira, ¿no? Que se convierte en rencor crónico, en amargura, ¿no? Y es totalmente desadaptativo. O el meta enojo. Me enojo porque me enojo. Ah, no. Sí, que es muy común también, de repente te, te das cuenta que te has enojado y en vez de ser amoroso contigo y poder soltar, te enojas porque te permitiste enojarte. Porque no deberías. Ajá, entonces está ahí, te está autoalimentando ese, uh-huh, ese enojo. ¿Contigo? Sí, por favor. Bueno, pues regular las emociones no significa suprimirlas, ni controlarlas, ni ignorar su expresión, sino reconocerlas y traducirlas en mensajes comprensibles y acciones constructivas. Las tormentas emocionales a menudo nos arrollan, ¿no?, como consecuencia de crisis anteriores no resueltas. Eso es muy interesante, ¿no? Aquí vamos a hablar de esto mucho más en el tema de estrés postraumático, ¿no? Es un tema muy interesante. Por lo que la anterior respuesta de emergencia tiende a convertirse en habitual, ¿no? Yo les comentaba hace rato el caso de esta chica que de niña se aterraba cuando sus papás se enojaban, ¿no? Y ahora es una adulta y no es capaz de enojarse porque le da miedo enojarse. O sea, ya quedó la asociación establecida en el software cerebral. Está grabada la información. Ya tiene virus. Ya tiene virus, exacto. Ya está contaminado esa información. Además se quedó ahí cristalizado en las redes neuronales de memoria. Esa información está registrada y está registrada con una carga emocional muy intensa. Entonces, cada vez que la persona vuelve a vivir cualquier situación que comparte algún estímulo similar, ¿no?, cualquier característica con la situación original, ¿qué es lo que sucede? Exacto, se dispara la respuesta habitual, la respuesta de emergencia, la respuesta original, ¿no? Entonces decimos, oye, ¿por qué eres tan exagerado, no? Y no es para tanto, ¿no? Pues es que no está respondiendo a la situación actual. Está respondiendo a una situación. Está viviendo en el pasado. Está viviendo. Es como un disco rayado, ¿no? Que vuelve a caer otra vez en el mismo surco, en el mismo surco. Y en ese sentido, el trabajo este que decíamos de retraumatización puede ser profundizar el surco. ¿No? Canales neuronales que hacen la sinapsis. Sí. Profundos cada vez. Es bien delicado, ¿no? Es bien delicado. Pero, ¿eh? Pero es reversible. Sí, es reversible, pero digo, es delicado el trabajo terapéutico. Sí. ¿Cómo acompañar a una persona para llegar a tocar la raíz troncal, como dicen, del trauma? ¿Dónde se originó ese miedo? Sin violentarlo y sin hacer que ese sentimiento se recrudezca y se vuelva a traumatizar, ¿no?, en el contexto de la experiencia terapéutica. No sé si es claro esto. Yo lo relaciono directamente lo que tú estás mencionando ahorita con la plasticidad neuronal, ¿no?, con esta capacidad de reaprender, ¿no?, de minimizar esos surcos tan profundos y generar surcos mucho más útiles para mí y para los demás. Pero ahorita que mencionas que es muy delicado el saber el origen, mi pregunta es, no estoy segura en realidad, ¿es importante, es crucial, es necesario saber el origen? ¿O simplemente nomás trabajar con la plasticidad neuronal y permitir que sane solamente? ¿No será como una cuestión, como una curiosidad intelectual, o realmente sí tiene un fin? Es interesante la pregunta. Yo te diría de entrada, mi primera impresión es que no es indispensable conocer el origen. Es lo que yo pensé, pero no estoy segura. Por ejemplo, en esto que trabaja Jonás de terapias energéticas, que a mí me ha parecido muy interesante, y lo he estado usando en los últimos meses para trabajar, por ejemplo, con trastornos de ansiedad, fundamentalmente fobias o estrés postraumático. O por ejemplo el trabajo del MDR, donde le pides a la persona que se ponga en contacto con una experiencia traumática, algo que le duele o algo que le cuesta. cuesta trabajo, en contacto con la sensación física, y en contacto con la sensación empiezas a pedirle que siga el movimiento de tu mano sin mover la cabeza, ¿no? Nada más con los puros ojos, y empieza a evocar imágenes, empieza a evocar sensaciones y todo esto, y se empieza a destrabar, ¿no? A destrabar, y a lo mejor ni siquiera llegas a una interpretación o a una clarificación de cuál fue la raíz, pero se desatora. Sí, yo creo que como que lo más importante es como que contactes con la emoción y trates como de no llevar a la persona aquí arriba, ¿no? Porque en el momento que la llevas arriba y puede suceder en terapia, pues ya la desplaza de su momento. Entonces, como que la manera que la persona empieza a contactar, pues va sanando a lo mejor esa situación, ¿no? O sea, no de un día para otro, pero el hecho de que contacte con la emoción real, sí, puede ir. Fíjate que ahorita que escucho esto que están compartiendo, se me ocurre que en cierta manera esta forma de trabajar convencional de nosotros los psicólogos, tan centrada en el raciocinio, en el pensar, el recordar, el recrear y el hablar, igualmente también es un resultado de esta cultura occidental centrada en el pensar, ¿no? y en el hablar, y no necesariamente te saca, ¿no? Sino que igual mucho estás recreando la misma historia, ¿no? Sin llegar a tocar los centros profundos, digamos, emocionales, por ejemplo, asociados con el problema. Por eso puede ser que estés yendo a terapia mucho tiempo y ya te contaste tu historia al revés y al derecho, ¿no? Y tus heridas de la infancia, y ya te peleaste con papá y con mamá, pero sigues en la misma, ¿no? Sí, yo me acuerdo que mi maestro decía, no, sin contar las historias de nuestra vida, ya estuviéramos todos curados, ¿no? Porque más de una vez le contaste a alguien la misma historia, ¿no? Y sigues ahí, o seguimos ahí. Sí, pero ahí lo importante es, como dice Marta, ponle que llegas al origen o no, no es concepto tan importante, pero la percepción que tengas de ellos, o sea, lo vas a poner la percepción al final, porque a lo mejor no fue cierto, o sea, tienes tu miedo ahí, así fue. Sí, o a lo mejor pensabas que era enojo y a lo mejor realmente no era enojo, ese enojo, pero la percepción no necesariamente tiene que ser directamente relacionada con ese acontecimiento, porque la percepción la estamos trabajando en el presente, y ahí es donde estamos realmente cambiando los filtros y los cassettes, no necesariamente contactar ancestralmente con esa situación. Ajá, sí, no me refiero como a esa parte de contactar, sino más bien como en el presente, o sea, traes la emoción al momento, yo creo que en ese, o sea, puede que empieces a trabajar con eso, ¿no? Sí, pues sí. A ver, no capté lo sí, o sea, por ejemplo, el hecho de que, no me refería como ahorita que mencionó Marta, a la cuestión de, o sea, traer como al momento, obviamente en la terapia también tiene mucho que ver la habilidad del terapeuta para ayudarle a la persona a contactar o a traer en ese momento, ¿no? Con ciertas técnicas o su experiencia. Y tratar como desconectarnos, o sea, de la parte intelectual y hasta a lo mejor de las palabras que utilizamos, ¿no? Porque recuerdo que, o sea, me acuerdo que dices, en terapia nunca le preguntas por qué, ¿no? Porque por qué va a haber muchos, ¿no? No, pues porque esto es, porque estás trabajando desde aquí. Uh-huh. Entonces es como el momento en que empiezas, o sea, que la persona te empieza a mostrar ciertas cosas y algo le hace sentido, y a lo mejor aparece la emoción real o de esa situación, ¿no? Y ya, o sea, el darte cuenta de eso es como dar un gran paso, ¿no? Muy bien, creo que estamos más o menos en el tiempo, ¿no? Por el que toca la sesión de hoy. ¿Cómo andamos el tiempo? Sí, quizás vemos una lámina más, ¿ya? De esto vamos a hablar un poco más la próxima, a partir de esto. Las causas del trastorno emocional, bueno, la represión, la evitación, la disociación, los traumas, lo que estábamos comentando ahorita, la rigidez cognitiva, ¿no? Que conduce a construir significados disfuncionales, ¿no? Nuestra forma de interpretar, ¿no? Por ejemplo, llegó Carmen y no me saludó, y yo digo, está enojada conmigo, ¿no? O ya no le caigo bien, ¿no? O me está rechazando, ¿no? Y ya traigo este disco, ¿no? Que obviamente, ¿a qué nos remite esto? Bueno, experiencias anteriores no resueltas, ¿no? Generalmente ancladas en la infancia, que yo me sentí rechazado, como marginado, ignorado, y ahora lo estoy reproduciendo, dice Fritz Perls de la Gestalt, que dice el 95% de la percepción es proyección, ¿no? A lo mejor se queda corto. Entonces, vamos a hablar más de esto la próxima vez. Vamos a hablar más de la tristeza, de la aflicción, de la relación de esta con la depresión. Y por último, del tema de la inteligencia y sabiduría emocional, ¿no? Uh-huh. ¿Cuál sería el mensaje que viene detrás de la culpa? El mensaje. Cuando un paciente está reiterativamente en la culpa, una y otra vez, ya se hizo el surco y está con que es que no puedo con la culpa y cómo pudo ser posible que yo haya hecho eso y soy de lo peor porque hice eso y. Y está la culpa reiterativamente, o sea, esa emoción de la culpa, ¿cuál podría ser el mensaje de la emoción? Supongo que hay algo que reestructurar, ¿no? Una aceptación. Una necesidad de reestructurar algo. Podrían ser muchas cosas, ¿no? No sé, por ejemplo, hablando de esquemas de rigidez cognitiva, ¿no? Por ejemplo, este tema que decían hace rato, el perfeccionismo, ¿no? Que yo debería ser. Yo debería haber sido un mejor hijo, yo debería haber sido una mejor persona, ¿no? Yo no debería haber fallado, ¿no? No debería haberme equivocado, por ejemplo, ¿no? Podría ser detrás de la culpa, digamos, esta, dice Byron Katie, por ejemplo, que es una autora, a mí me gusta mucho, sobre estos temas, dice, cada vez que algo te causa sufrimiento, es señal de que lo estás enfocando de una manera inapropiada, ¿no? O sea, la creencia que subyace a tu sufrimiento es una creencia errónea. Si lo enfocaras correctamente, no te causaría sufrimiento. ¿Dolor? ¿No? Claro que sí. No, probablemente. Dolor posiblemente. Me equivoqué, ¿no? Uh-huh. O sea, no di lo mejor, ¿no? O sea, pero al mismo tiempo, pues era lo mejor que en ese momento yo podía haber hecho. Aceptación. Entonces, esta transición entre esta rigidez cognitiva, perfeccionista, culpígena, tan radical conmigo mismo, ¿no? Habría que elaborarla con el paciente. Ese sería el mensaje de la culpa, ¿no? A ver, ¿dónde aprendiste que tú tendrías que haber sido así? ¿Cómo fue? A ver, cuéntame tu historia, ¿no? Pues es que yo de chico, hiciera lo que hiciera, nunca se me reconocía los logros, ¿no? Siempre faltaba algo más, porque padres muy perfeccionistas, muy exigentes, ¿no? De 10, ¿no? De que tienes que sacarte el 10 y te sacas 9.5 y, ¿no? Entonces, acompañar, por ejemplo, en esa revisión, en este caso, ¿no? O a lo mejor efectivamente causé excesivo sufrimiento a alguien, ¿no? Que sería, ese es otro tema, ¿no? Entonces, que procesar el perdón, ¿no? Expresar tu dolor por lo que cometiste, por el acto que cometiste. Si es posible ante la persona o la silla vacía, ¿no? Expresarlo y en qué otros contextos de tu vida has actuado de manera semejante, ¿no? O sea, fue muy duro con mi pareja, ¿con quién más has sido duro? No, pues con mis hijos, ¿con quién más? ¿Y de qué forma? A ver, cuéntame un ejemplo donde fuiste especialmente duro, ¿no? Y contacta el sentimiento, ahora exprésalo, ¿no? Entonces, toda esta parte, esa es otra forma también, más desde la vivencia, de descargar, de liberar, ¿no? Luego viene la parte cognitiva también, ¿no? Luego viene también la parte exploratoria de las etapas en las que aprendiste, ya sea a ser tan duro con los demás o a ser tan duro contigo mismo, ¿no? Que están en el trasfondo, digamos, del sentimiento de culpa, ¿no? Y ver quién te enseñó a ser así, ¿no? ¿Y de dónde viene? ¿Y por qué papá me enseñó esto a mí así? ¿Cómo lo aprendió? ¿Me entiendes? Y todo este viaje. Sí. Que que de alguna manera te vaya ayudando paulatinamente a soltar, ¿no? Y a perdonarte, ¿no? De alguna forma sería quizás el mensaje, ¿verdad? De llegar al perdón, aprender a perdonar, ¿no? Probablemente, ¿no? A amarte con todo y eso. Hay un ejercicio muy bonito en terapia energética de Nicolás Jonás, que dice, a pesar, por ejemplo, me siento muy culpable, causé mucho sufrimiento y me amo y me acepto completamente. O tengo mucho miedo, no sé qué va a ser de mí y me amo y me acepto completamente. Para la tradición indotibetana, eso es la práctica de la resistencia. A mí se me hace muy bello y muy profundo. Entonces, contacto mi emoción, reconozco mi emoción, la expreso y al mismo tiempo me amo y me acepto. Está interesante, está muy bonito. Es como un mantra, ¿no? Con todos mis defectos y con todos mis errores. Oye, una vez, una anécdota con ese ejercicio, estaba con una señora que tenía dos hijos adoptivos y, o sea, los había ido a recoger a la policía porque la habían amenazado con cuchillos chiquitos, ¿no? Entonces me dice, yo la fui a recoger al lobby y decía, todo está bien, así con la vocecita, ¿no? Todo está bien, ajá, también el lobby, todo está bien en el mundo. Y le digo, entonces ya me cuenta que eso, que el hermano no sé qué, que la mamá, todo era un desastre en su vida. Le digo, ¿y por qué no mejor hacemos? Aunque todo eso después de mi vida, me quedo profundamente, porque he metido eso bien mal, y digo, ¿por qué no dices mejor? Todo mi mundo se está cayendo. Porque también era ya como una patología del tema. Sí, todo está. Como que hubo. Era la desconexión total. Y ya. La sacaste de esa, la verdad. Pero tú eras todo así bonito, ¿no? De repente, que como es esto el abuso a veces de este tipo de cosas. Hay que hacer la oración completa. Bueno, pues comentarios antes de concluir por ahora. Yo sentí, ahorita que le estaba escuchando, voy con lo que usted dice, que sí, ahorita que estás hablando de todo eso, cuando tú ves una de la canción de poesía, yo sí diría que por fortuna me tocó recibir de la gente con la que tuve la oportunidad de conocer, que me ayudó a tocar esos puntos, que todo eso que estás comentando realmente salió. Y yo creo que hay un tema que es tener la voluntad de que salga. Claro, creo que claro. Es el comienzo, ¿no? Sí. Y qué padre que están todos los psicólogos aquí, psicólogos, porque eso a mí me encanta escucharlos. Pero sí, es un tema, es tener la voluntad de sacarlo, ser consciente de que estás aquí, quieres ir allá, y buscar los medios y las personas que te llevan a. Sí, cuando Raquel decía de cómo la ayuda a salir, y yo estaba pensando en esa parte, ¿no? Sí. No, primero es que tenga la voluntad, claro. Es una pregunta, si no, pues no, sí. La tenga que aprender después, ¿no? Pero si la persona no tiene la voluntad, no puedes. No, y mientras no la tenga, ¿cuál la labor del tanatólogo es? O del practicante, o de, como dice Marta, el aficionado a la tanatología. A veces no tiene la voluntad, pero está sufriendo y lo único que puedo hacer es acompañarlo, ¿no? Claro. Sin presionar, ¿no? sin tratar de jalar, porque hay algo en nosotros que es esa bondad incondicional que nos hace como reaccionar a ver qué necesitamos hacer para que deje de sufrir, ¿no? Pero muchas veces es más que nada estar, nada más, y acompañar simplemente, y conforme vayamos viendo que pide ayuda, que se va, como es impermanente, va a irse transformando inevitablemente, estar observando qué es lo que va sucediendo. Aceptar, yo creo, su ajuste adaptativo, ¿no? Sus tiempos, ¿verdad? Sus tiempos. Todos tenemos tiempos diferentes. Sí, sí, sí. Y en ese aspecto también, no ceder demasiado a la tentación del activismo terapéutico, del tengo que, ¿no? O de, como si dependiera de nosotros. La persona o su vida o su futuro, ¿no? Sino a veces un silencio muy respetuoso, ¿no? O puede ser muy sanador, ¿no? O sea, el estar ahí simplemente y no decir nada, ¿no? Yo cuando veo, por ejemplo, que voy a un funeral que me invitan o alguna cosa así, que no voy muy seguido porque, como decía Germán de esa, dice, yo al único funeral que voy a ir es al mío, dice. Dice, ¿por qué no me queda más remedio? Dice, ¿no? Dice, pero yo prefiero siempre mirar hacia la vida, dice, ¿no? Que mirar hacia la muerte, decía Germán de ese, murió, por cierto. Pero cuando me toca ir, la verdad es que es muy difícil saber qué decir, ¿no? Claro, no hay palabras. Entonces yo generalmente no digo nada, ¿no? Simplemente ahí estoy, ¿no? Y en silencio, ¿no? Lo que presencia. Sí. Con mi afecto, ¿no? Y eso es algo que se transmite con la sola presencia, ¿no? El afecto, el respeto, ¿no? La solidaridad, ¿no? Sin mucho que decir. Ya puede ser bastante, ¿no? Muy bien, yo bueno, les voy a dejar las copias de los, son como, digo, no es como tarea, ¿verdad? Pero es una invitación a que si quieren pobres de ustedes, déjenme hacer la tarea. No, pues le echen un vistazo, ¿verdad? Le echen un vistazo y para profundizar un poquito. ¿Esto es, eso es un juego? Este no, es un juego. Es un juego. Yo tengo. Es un juego. ¿Qué tal si lo dejamos en la pelea Iris? Ustedes pueden ir y sacarle lo que está ahí. Todo eso es uno. Sí. Este es uno. Son tres capítulos de aquí, que son como unas 50 hojas. Y otros dos cortitos de aquí. Suman como 70. No es mucho en realidad. Pero está interesante, creo que es una buena síntesis de lo que hablamos hoy, ¿no? Y ya trae lo que vamos a ver la próxima vez, que es la parte de la tristeza y de la aflicción y de la depresión, ¿no? Y la invitación también es a, aprovechando que leemos, aprovechando que esto es también, ¿no?, el contacto con mis propias emociones, ¿no?, mis esquemas emocionales, ¿no?, mi historia emocional, mi biografía emocional, ¿no?, cómo ha sido mi historia en relación con estas emociones básicas, el miedo, ¿no?, el miedo al miedo, ¿no?, la tristeza, el dolor. Creo que siguiendo nuestro propio mapa podemos contactarnos con el mapa de la otra persona. Y quizá la próxima ocasión que nos veamos, además de comentar un poco esto, también comentar un poco de nosotros, ¿no? Más vivencialmente, ¿no? ¿Qué he pensado sobre mi mundo emocional, mi esfera emocional, qué tan en contacto estoy con mis emociones, ¿no?, en dónde me atoro, como decía Carmen, ¿no?, la parte del coraje, del enojo, ¿no?, me cuesta más trabajo que otra, experiencias significativas que habíamos tenido en relación con esto, ¿no? Y entonces ya entremos más con esa familiaridad a platicar sobre el tema de la tristeza y la depresión. ¿Sale? Sí. Muchas gracias. Gracias. Gracias. Ustedes. Ajá, donde se sacan las copias es en la que está enfrente, en el centro de copiado. No en la papelería. O sea, no. Sí, Edith se los voy a dejar. ¿En cuál fue? En la papelería Iris.